Pues al fin comenzamos con esa segunda parte que nos quedó pendiente el otro día, y en ella hablábamos de la religión, de la libertad de religiones, y también en el episodio anterior, en el que estaba dedicado al negro, hablamos un poco de lo que era el racismo. Y estuvimos mencionando una columna que hizo Victoria Martínez en Heraldo de Aragón hace aproximadamente un mes, cuando los sucesos, los desgraciados sucesos, el atentado que ocurrió en París, en ese periódico que todos conocéis y que ahora mismo a mí se me ha olvidado su nombre. Así que vamos a escuchar esa columna porque nos habla de algo interesante, que es la multiculturalidad. Los atentados cometidos en Francia hace 2 meses, sumados a la barbarie que vemos casi a diario, protagonizada por terroristas como los del Estado Islámico, están consiguiendo destemplar los nervios de más de uno, que vuelve a culpar a todos los practicantes de una religión, la islámica en este caso, de los delitos cometidos por una minoría de sus fieles. Dicen los expertos que estos impulsos solo se combaten con educación, la que nos permite desdibujar las cosas que nos separan para abrazar las que nos unen. La prueba está en la infancia. Mis hijos acuden a un colegio público de Zaragoza y, como en todos ellos, la multiculturalidad es la norma en cada aula. Hay niños, nacidos aquí o llegados de lejos, de ascendencia marroquí, rumana, china. Unas auténticas aulas de Babel, donde todos son iguales solo por compartir pupitre y recreo. Para mi hijo, al visitar un museo es más fácil entender que el teatro que visitamos es rumano que romano, o canturrear mientras juega que está celebrando la fiesta del cordero. Para mi hija, es más sencillo aprender chino que inglés, tal vez porque su profesora es china y quien le enseña la lengua de Shakespeare es un profesor español. Ella me cuenta que un compañero aún no ha entregado ni un solo trabajo de los deberes que le mandan, porque él apenas se maneja con el castellano y sus padres aún menos. A casa de mi pequeño acaba de llegar una niña que aún no sabe hablar ni una palabra de español. También por eso, en el patio, esperando a que entren en clase, un abuelo comenta lo bien formados que van a salir nuestros pequeños, que sabrán español, inglés, rumano. El primer instrumento de integración es el aula. En ella los niños, libres de prejuicios, acaban jugando con sus compañeros sin tener en cuenta ni su religión, ni su procedencia, ni su color de piel. Y así, cuando crezcan, será más fácil que se mantengan alejados de extremismos que les hagan enfrentarse a sus compañeros de clase, en nombre de cualquier religión o cultura. Por los fanáticos que ya existen, poco se puede hacer para convencerles de la sinrazón de sus ideas y de sus actos. Pero tengo fe en las nuevas generaciones, porque ellas tienen la llave para evitar esos fanatismos. Se llama empatía, el ver que el prójimo es exactamente como tú. Aquí comienza Amañece que no es poco. Cuando crees que no puedes es cuando más fuerte debes ser. ¿Estás preparado? Prepara tu mente, prepara tu cuerpo y prepárate para 5 horas de podcast ininterrumpido de los creadores de las Podcast Ambier y las Podcast Ambermú. Desde el otro lado del Ebro, Maratón Benéfica JPod 15, día 29 de marzo de 5 a 10 de la noche, con entrevistas, participación de podcasters y mucho, mucho humor. Necesitamos tu ayuda y lo sabes. Maratón JPod 15 Zaragoza, 29 de marzo de 5 a 10 de la noche en nuestra cuenta de Spreaker. Bueno, pues como ya habéis oído, podéis el día 29 escuchar una maratón de 5 horas en la cual vamos a estar pues todos nosotros prácticamente y algunas personas más, yo creo que muchas, y participaciones que vamos a tener también de podcasters de fuera, de gente relacionada con el podcast y de gente que no está relacionada pero le encanta este mundo y nos quiere ayudar, o bien estando ahí, o bien también podéis ayudarnos con esa pequeña donación que os pediremos en ese maratón, que será el día 29 de 5 a 10 de la noche, y donde ya os decimos que hay entrevistas, audios, secciones, humor y muchas ganas de pasar 5 horas todos junticos para hacer algo que creo que está muy bien, que es juntarnos en octubre y tener cositas de las que disfrutar, que entre todos, entre el esfuerzo vuestro económico y el nuestro, que va a ser toda la ilusión del mundo y todas las ganas en hacerlo, y la organización que ya estamos poniendo, que nos va a llevar nuestro tiempo, pero que no nos importa, porque como digo, le echamos ilusión, vamos a pedir esa pequeña colaboración y sobre todo que estéis con nosotros esas 5 horas y nos animéis a seguir, que así nos da fuerzas para que este octubre no lleguemos tan agotados como pensamos que vamos a llegar. Bueno, pues empezamos ya esta segunda parte de With a Little Help from Anton. segunda parte. Y nos encontramos reunidos aquí, hoy no estamos todos porque no hemos podido estar todos, pero sí que está Juan Ortega, la señora. Buenas tardes, Juan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El señor Juchu, buenas tardes. Don Juchu, José Antonio Algarra, para los buenas, amigos. Buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Al pie del cañón, Paco. Aquí está Sabina también, que hoy nos va a traer su sección ya por fin de la contaminación. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y cómo no, se encuentra a mi derecha el ínclito, el imperturbable, el maravilloso, el inefable, don Diego Manzanares, alias Manzanita. Buenas tardes, manzanas. ¿Qué tal, don Francisco? ¿Cómo estás? Te veo bien. La semana ha ido animada, ¿no? Porque hoy, como no tienes sección, estoy seguro que no te has preparado nada. No, hoy estoy súper relajado. Como siempre. Estoy solo aquí para criticaros a todos. Bueno, pues y si nos cuentas un poco qué vamos a tener hoy, o te lo sabes o lo digo yo. No, ve diciéndolo tú porque a mí se me ha extraviado un papel entre el ticket del árbol y lo he perdido. Lo puedes ir diciendo tú. Creo que ahora vienen interacciones, ¿no? De los oyentes, sí. Lo que nos cuenten un poquito. Ahora. Bueno, la verdad es que la respuesta de las versiones de los Beatles ha sido increíble. Ya os vamos anticipando porque si queréis nos podéis poner versiones para la próxima grabación que tardaremos porque ya sabéis que tenemos antes la maratón, sí. Y como ahora estamos casi todos los amañeceros metidos también en la organización de las jornadas, pues vamos a ir un poco todavía un poco más dejados con el tema del podcast, pero no os vamos a abandonar ahí, nuestra idea es tener uno al mes, pero como tardaremos un poquito todavía, podéis ir pensando porque el próximo programa que vamos a hacer de Amañece, vamos a escoger el tema de las mejores canciones heavies de la historia del heavy. Ahora sí, yeah. Ahora sí, Paco. Esto ha sido dedicado a Juchu por el mal trago. Sugiriendo cosas en el grupo de amañeceros, por ejemplo, o portamos locos pero no estamos solos, y en Twitter es amanjece-poco. ¿Sí? O lo que muy sea. Bien. Bueno, en la página web, como siempre, amañece.es, ahí está todo. Pues nos ponéis vuestras canciones heavies. Si hay alguna que resulta que coincide, la pondremos. Así nos facilitáis la labor. No tenemos que buscar tanto. Y por supuesto que las mencionaremos, como vamos a hacer ahora, con todas esas canciones o versiones de los Beatles que hemos podido ver esta semana en el Facebook. Pero Paco, ¿qué entendemos por qué engloba heavy? Ponos un ejemplo de lo menos heavy, pero que entraría. Hasta pero, lo más heavy, hay demasiado metal. Tenemos nu metal, black metal, death metal, pero queremos heavy metal. Pero vale, vamos a hacer eso. Vamos a que cada cual aplique su concepto. Así vemos como la variedad de lo que es un término que la música. Cada uno haga lo que le salga. Claro, no, pero es verdad, porque mira, y esto está muy bien traído. ¿Qué es pop rock? ¿Qué es rock? ¿Qué es heavy? Hay por ahí un escrito, que no sé quién lo hizo, de distinguir qué es duro, qué no es duro, qué es pop. Realmente son etiquetas que se ponen a la música para vender. Es decir, como tú un disco no lo ves ni lo oyes, las casas discográficas optaron por ponerle una etiqueta para que la gente con la etiqueta supiera qué estilo de música va a comprar. Para mí el heavy engloba un montón de cosas. Pero no solo engloba un montón de cosas, porque ¿englobaría el hard rock? Pues para mí sí. Para mí sí, para mí sería una consecuencia de todo eso. Entonces, cada cual que interprete la palabra heavy como le dé la gana y que nos ponga. Seguramente habrá cosas que estarán más determinadas dentro de lo que es la etiqueta del heavy y otras que la gente entenderá como heavy sin ser heavy. Vamos a ver qué entiende la gente por heavy. A mí solo me inquieta una cosa, Paco. ¿Cómo se la va a apañar Diego Manzanares, Manzanita, para encontrar una canción? Scorpion tiene que haber. Exacto, exacto. Hay baladas, tiene que hay baladas. En estilo Vinyu, pero por eso no corta rollo. Tiene que ser para cortarse para la mí estilo Lo Vendido, me parece el canto del loco heavy. Además, en Amañece tenemos muchos aficionados al heavy. Javi es muy aficionado, Andrés es un heavy porque va con melenas todavía. Juchu, si pudiera, en fin, llevaría melenas. Javi, soy hasta sin pelo, ¿eh? Eso es. Bueno, yo os puedo anticipar la mía, así que perdón, Javi, sí. No, iba a empezar ya la sección, dale caña. No, iba a decir que yo os voy a anticipar la mía. No, Paco, no lo hagas. No. Pasemos a las interacciones, vale. No nos interesa. No nos gustan los spoilers en este momento. Claro, no lo hagas. No, si, por ejemplo, yo me tuviera que mover entre el heavy, me movería entre Black Sabbath y Led Zeppelin. Hombre, por ejemplo. Muy bien. Algo bueno tiene que salir. Uno de esos dos voy a escoger. Venga, vale. Yo que es verdad que adolezco bastante de formación metalera. Musical. En esta vida. Os quería preguntar si también Xuxa entra dentro del... Pues, ¿Xuxa? Porque yo considero que es muy heavy. Interacciones de los oyentes. Vamos con interacciones especiales que nos han dejado en nuestro Facebook. En realidad, en el grupo que creamos, que se llama Amañeceros, estamos locos, pero no estamos solos. Podéis buscarnos en Facebook y agregarnos. Son interacciones que va a ser de forma especial... las versiones que nos han mandado nuestros amañecienses. Por ejemplo, nuestro querido Negro Froya, ahora a partir de ahora ya es el Negro Froya. Negro. Ya no... Dice, este es mi aporte Beatle. Y nos deja una canción de Laibach, que es Across the Universe, ¿vale? Muy buena. El señor Chuck Flanagan nos... Chuck. Nos deleita con una versión de Hey Jude de Wilson Pickett, con Duan Allman. Uh-huh. Ed Wood, tampoco podía faltar la cita, y nos devuelve, pues para mí, un temazo, que es Helta Skelta, versión de Motley Crue, o sea que... Muy buena. Estuvo a punto de caer en nuestro... A mí me encanta la versión que hace U2 de esa canción, pero mucho, curiosamente me gusta mucho. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Atrápate. También tenemos otro gran tema que me gusta mucho. Me gusta mucho este cantante, que es, a ver si me sale el nombre, James Maynard Keenan o algo así, del grupo Tool, una gran banda de metal. Y tiene un grupo que se llama Perfect Circle, y Jaime Ángel nos manda una versión de Imagine. Imagine es un tema esperanzador, pero esta versión es totalmente oscura y muy, muy negra. El señor Scar Malavida, bueno, se pegó como... Sí, no ofreció una versión. Digamos que se ha puesto a tope. Ya ha puesto, se pegó una mañana dando versiones. Vamos allá con las versiones que ha puesto. De Johnny Cash nos recomienda In My Life. Parece que por cierto, buenísima. Esa me gustó, buenísima, hasta me gustó. Buenísima. Pero entonces, hasta a ti te gustó. Entonces ya se le empieza a ir la flapa y nos empieza a... Y no sé si había... Sí, una de viejo y sesentón, que era... Vuelve Chuck Flanagan y también nos recomienda Twist and Shout, versión de Backbeat Band, ¿vale? Vídeo, gran vídeo. Y Carmen Sevilla, Submarino Amarillo. Muy bien. Y Tell Come Together, de la mano de uno de los mejores y más virtuosos productores de Deep House Electrónico. ¿Cómo se...? El autor es David August. Lo que no sabemos es dónde está la versión, es decir, la base de la canción. Digo, esto va por ti, Pac Chester, o sea que... Pues la tienes que escuchar simplemente para encontrarlo. En los 20 minutos que dura y dos acordes que se parecen. Bueno, pues ya está bien, ¿no? Sí, ya. Claro. Y esto ha sido todo. Estas son las interacciones vitelianas que nos han dejado en forma de versión. Maravilloso. Bueno, pues no hay más cosas, así que nos vamos ahora directamente a Calaveras, que tenemos que explicar que como su sección iba a entrar teóricamente la semana pasada... Pero se nos fue el tiempo, no pudimos meterla y había hecho una sección que entonces fue actualidad. Ahora ya no es tanto, claro, porque casi hablar de los Oscar ahora igual pilla un poco de lejos. Pero bueno, la sección está grabada. Calavera está muy liado porque está grabando su corto y sí, está a tope con el tema. Está terminándolo ya. Y no le vamos a pedir que nos grabe otra cosa después de que tenemos esto ya. Así que vamos a escuchar qué nos decía Calavera de los Oscar. Calaveras Way. Pues buenas noches a todos, os voy a comentar a ver los resultados de los Oscars a mí personalmente que me parecieron. Bueno, y vosotros también comentadlo si queréis, si no lo habéis hecho ya. Yo, bueno, siempre he sido partidario de Birdman desde que la vi, me pareció una muy buena película, pero desde luego para mejor película, pues no. Antes, mucho antes, habría puesto a Boyhood o El Gran Hotel Budapest, sin dudarlo, al premio a mejor película. Sí que es verdad que Birdman técnicamente está... increíblemente bien hecha, la fotografía y la puesta en escena son brillantes, y el Oscar a mejor director, desde luego, yo era partidario de Iñárritu, pero que tanto el Oscar a mejor guion original como director lo haya ganado, por una parte, el equipo de Iñárritu junto al propio Iñárritu, y el de director también lo ganara él, y no le diesen nada a Richard Linklater, que después de 12 años haciendo esa obra magna que es Boyhood, pues la verdad, una obra magna del intimismo, podríamos decir, porque este hombre es un intimista, hace películas pequeñas, pero películas que se convierten en grandes películas gracias a sus experimentos con el tiempo. Esta no es la primera vez, Boyhood, que Richard Linklater hace algo de este calibre. Recordemos su trilogía de Antes del Amanecer, Atardecer y Anochecer, que en mi opinión es su obra maestra, las tres películas juntas. Pero bueno, oye, la Academia, ya lo dije en la sección de estrenos también, no se le puede pedir a los Oscars, no se le pueden pedir justicia, solo se le pueden pedir espectáculo. Y bueno, premiar a Birdman está bien, pero hubiese estado muy bien si no hubiesen estado películas como Boyhood o El Gran Hotel Budapest. Esta última, que se llevó 4 Oscars, pero claro, 4 Oscars de los considerados menores, pero bueno, ya es un gran salto en la filmografía, en la cantera de premios para las películas de Wes Anderson, que hasta ahora apenas habían tenido repercusión en la Academia. El Gran Hotel Budapest, desde luego, es su mejor película y se merece todas las alabanzas y todos los premios que le den. Por otra parte, en los apartados interpretativos estaba clarísimo que J.K. Simmons tenía que ganar el Oscar a Mejor Actor Secundario, merecidísimo. Y+, por cierto, una gran alegría que se llevase no solo a Mejor Actor Secundario, también Mejor Mezcla de Sonido y Mejor Montaje. 2 Oscars también técnicos muy merecidos a esta gran película. De hecho, hubo un momento de la noche en el que soñamos unos cuantos con que White Plus se hiciese también con el premio a mejor película. Hubiese estado muy muy bien, hubiese sido muy muy justo, porque es una gran película, de verdad, es una batería entera la película, de nervios, de emoción y de, vamos, del espectáculo fílmico más perfecto que os podáis imaginar, y todo ello gracias a sobre todo a la interpretación de los dos protagonistas y, vamos, J.K. Simmons, ya os digo, seguramente el mejor villano del año, pero aunque bueno, hay que ver la película también para ponerlo como villano, pero desde luego se lo merecía. Actriz secundaria Patricia Arquette, muy merecido también. Actriz Julianne Moore, estaba cantadísimo que iba a ganar ella. Yo antes, si nos ponemos en el terreno de cuál ha sido la mejor interpretación femenina del año, antes se lo habría dado a Marion Cotillard por Dos días, una noche, una película en la que se sale, pero desde luego era cuestión de justicia que Julianne Moore tenía que ganar el Oscar a mejor actriz de una vez. Ya vale de ver siempre a Julianne Moore nominada y que nunca gane. Y por otra parte, el Oscar a mejor actor para Eddie Redmayne, pues también estaba cantadísimo, una injusticia muy grande a mi parecer que no ganase Michael Keaton, que lo merecía con todas las de la ley. Le ha pasado un poco a Michael Keaton como le pasó a Mickey Rourke por El Luchador, también se merecía el Oscar de calle, pero claro, son papeles que prácticamente son ellos los personajes, entonces a lo mejor por eso se han echado para atrás, pero yo creo que se han echado más para atrás a la hora de premiar a Michael Keaton por el hecho de que Eddie Redmayne, ¿por qué? ¿Qué pasa? Pues que hace de un discapacitado y encima discapacitado genio. ¿Para qué queremos más? En cuanto se supo que iba a estar, que iba a hacer esta película, ya todo el mundo sabía que iba a estar para los Oscars, para los Globos de Oro y para todo. Muy típico y tópico, pero ojo, que Eddie Redmayne es un buen actor, que ya lo hemos visto antes en otras muchas películas y también se merece el Oscar, pero igual que Birdman se merecería el Oscar si no hubiese estado Michael Keaton este año también nominado. Aunque la gran injusticia de este año sin duda ha sido que no hayan nominado a la Lego película como mejor película de animación. Todo el mundo creía que iba a ganar Cómo entrenar a tu dragón 2, pero mira, cuestión del destino, ha ganado al final Big Hero 6. Una pena, desde luego, lo de que la Lego película no estuviese nominada a mejor película de animación es una soberana tontería. No sé por qué lo han hecho, pero bueno, lo que ya hemos dicho antes y que siempre pasa: los Oscars son espectáculo, no son justicia. Y muchas grandes películas de la historia no tienen Oscars. Y muchos grandes directores y muchos grandes actores tampoco ganaron un Oscar. A la historia se pasa con grandes películas, no con grandes premios. Hasta luego. Bueno, pues vamos con la sección de Sabina, que esta semana nos trae un tema, yo para mí, muy, muy, muy interesante, porque a veces cuando hablamos de la contaminación creemos que nos referimos exclusivamente a la contaminación humana y sobre todo a la contaminación actual. Pensamos que el hombre no ha contaminado anteriormente. Y el hombre siempre ha hecho y ha tenido, y es obligado casi en él, interactuar con la naturaleza y de alguna manera transformarla y contaminar. Pero bueno, esto nos lo va a contar Sabina. Buenas tardes, Sabina. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, sí, en efecto. Empieza. ¿Qué nos vas a traer hoy? Tú mismo has hecho una buena entradilla, porque el verdadero punto, donde el objetivo al que quiero llegar con este artículo que os voy a leer hoy, es que realmente la contaminación no es un problema actual. Y no nos equivoquemos, al fin y al cabo tampoco es exclusivo del ser humano. Pero vamos a centrarnos en una historia de la contaminación. Y para ello quisiera preguntar en esta mesa si sabéis, si cómo definiríais vosotros contaminación, en pocas palabras. Pues no sé, contaminación, lo que sale de los tubos de escape de los coches. meter un medio extraño en un ambiente determinado, una intrusión. Sí, muy bien. Bueno, transformar el medio ambiente de manera que haga imposible la vida o perjudique a la vida que se genere cerca, dentro, debajo de ese ambiente, ¿no? También puede haber contaminación acústica, ¿no? Los conciertos de heavy normalmente son eso, contaminación acústica. Qué majo eres. Qué bonito Diego. Eres. ¿Es lo mismo contaminación que polución? Yo diría que polución es vertidos gaseosos en la atmósfera. También está la polución nocturna. Pero eso no contamina. ¿No? Eso es incluso agradable. Es cierto, Juan. Eso no contamina. Y eso acartona. Es para... No, perdona. Sí, estamos hablando de palabras. Pero yendo a la contaminación, yo también estoy con Diego en que es una... Es totalmente peyorativo el concepto, es decir, o negativo, porque tiene consecuencias negativas. y está, yo sí que lo tengo muy vinculado en mi cabeza al, al desarrollo industrial o tecnológico incluso. Quizá tecnológico más que industrial, ¿no? No. Yo al revés, más bien. O sea, quiero decir, ¿tú consideras a los romanos tecnológicos industrializados? Bueno, pues que nos cuentes a Vina y vamos viendo. Quizá ni una cosa ni otra. Bueno, pues vamos viendo. Vamos viendo y ya verás cómo contaminar o destruir el medio ambiente y hacer lo que sea imposible para la vida. Para eso no es necesario que haya fábricas que echen humo a la atmósfera. Hay otras formas de hacerlo. Bien, la verdad es que se define contaminación, en su sentido estricto de la palabra, como la presencia en el ambiente de un agente. Y perdona, Sabina, ponte el micro más de cara, por si no se te escuchará un poco lejano. ¿Se me oye mejor ahora? Sí, cerca. Es la presencia de un agente que puede ser físico, químico, biológico, en una concentración tal que puede resultar perjudicial, no solo para la salud del hombre, también para la vida animal o vegetal. Pero bueno, yo quería matizar porque, por ejemplo, en Manzanas ha hablado de la contaminación acústica. Está también la contaminación lumínica, que es esa que se quejan que no pueden ver... Los astrónomos que no pueden ver el cielo debido a la luz que hay en las ciudades. No podemos ver las estrellas en las ciudades. La polución también sería objeto de matiz. No tanto la polución, no la podemos dejar de lado. Pero bueno, en definitiva, por lo general es nociva no solo para el hombre, también para el ecosistema. Pero no es necesariamente provocada por el hombre. Hemos dejado fuera de la definición que la contaminación es provocada por el hombre. También existe la contaminación natural. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, las erupciones volcánicas. Son erupciones naturales que lanzan a la atmósfera determinados componentes, partículas, gases, que pueden ser muy nocivos durante años, además, tanto para el ecosistema como para el hombre. Aparte de arrasar con todo, sí que es una contaminación. Ya, por ejemplo, vamos a hablar bastante de Plinio el Viejo, que precisamente murió por los gases del Vesubio. Bueno, de hecho, se dice siempre lo de Yellowstone, ¿no? Que si explotara ese volcán nos íbamos todos al garete, pero justamente todos. ¿También Yogi? Sí, el primero. El primero que está más cerca. Ya me daría pena. Sí, hay volcanes de gran capacidad en el mundo que si explotaran realmente sería... Hombre... sería el acabose. Sabina nos lo contará, imagino, pero de hecho han debido... a lo largo de la historia de la Tierra han causado mucho más prejuicio que cualquier cosa que podamos hacer nosotros. Sí, claro, o por ejemplo, cómo se extinguieron los dinosaurios mismamente. Bueno, esto supuestamente pudo ser por un meteorito, ¿no? Bueno, todos los dinosaurios. También provocó la polución. Sí, pero también se supo que hubo explosiones de volcanes, etcétera. Bueno, sigamos con el tema. Realmente sí que es cierto que la contaminación no se produce ni puede ser exclusivamente hecha por el hombre. De hecho, si hablamos de contaminantes en la naturaleza, donde mayor grado los vamos a encontrar es en el agua. ¿Cuántas veces habéis ido de excursión al monte o incluso a la montaña y os habéis encontrado una fuentecilla, un manantial, y ponen agua no potable? ¿Cómo puede ser que ese agua que está en plena naturaleza, en pleno monte donde no hay contaminación humana, pueda no ser potable? Y es que no siempre el agua tiene todos los componentes beneficiosos para el hombre. De cuando en cuando incorpora también algunas sustancias que incluso en pequeñas dosis pueden resultar bastante perjudiciales y se encuentran de manera bastante más habitual de lo que creemos. Por ejemplo, aquí en Zaragoza tenemos lo que llamamos un agua dura. Es un agua muy calcárea, que además de ser bastante mala para la piel, para el pelo, lo notamos mucho cuando nos vamos fuera, los de Zaragoza nos vamos a Madrid y nos lavamos el pelo y nos queda suave, eso, y aquí lo tenemos como un estropajo de áspero. No es necesariamente mala para la salud, pero es cierto que resta eficacia a los jabones y detergentes. Si leéis en un detergente de lavadora, os indicas, depende del grado del agua, si es dura tenéis que utilizar el doble de detergente para que se lave la ropa. De cuando en cuando en el agua también se incorpora pequeñas dosis de fluoruro o de hierro, que son incluso buenas para la salud, pero en altas concentraciones son ya perjudiciales. Hay muchos países que en las propias plantas de depuración de agua pública incorporan fluoruro para la caries, para las personas, y para, porque ayuda además a desarrollar la resistencia ósea. Pero en ocasiones también en la naturaleza hay unas altas dosis de fluoruro en el agua y pueden ser muy perjudiciales para la salud. Por ejemplo, puede incluso provocar efectos contrarios, picaduras en los dientes, problemas esqueléticos graves. Eso es lo que llaman la fluorosis paralizante. Provoca una anemia grave, rigidez de articulaciones. Ay, perdona, sí, dime, bueno, Javi. Pero a raíz del fluoruro yo quiero comentar que, ya que no está Jaime aquí, hay un grupo de conspiranoicos con el fluoruro. Sí. Que dicen que es un agente que se echa en el agua para controlar a la población. Entonces, al igual que los chemtrails, pero con el fluoruro. Sí, me ha venido a la cabeza también. Se te debe meter en el cerebro y debe controlar tus pensamientos. Y te vuelves conspiranoico. Sí, te vuelves conspiranoico. Por eso Juncho solo bebe cerveza. Correcto. Los beneficios del agua nunca los he visto. Incluso en concentraciones bajas, cuando el agua incorpora cadmio o plomo, puede ser muy perjudicial para la salud de los seres humanos. Y además, en el agua subterránea es muy común que haya arsénico. Esto se encuentra, por ejemplo, en algunas regiones de América, en la India, en China y en Tailandia, donde hay unas concentraciones tales de arsénico natural en las aguas subterráneas que han sido causas de toxicidad para varias poblaciones. Y además es una intoxicación muy gradual que puede ocurrir en un lapso de 5 o 20 años que estás consumiendo el agua y resulta en cánceres de piel, de vejiga y de riñones, entre otras enfermedades del ser humano. Vamos a echarnos un poquito de culpa y vamos a hacer un repaso. Echarnos un poquito de mierda, ¿no? Encima, desde los inicios. Sí. Yo, Sabina, sí que es verdad que así desde fuera y sin conocer el tema, ¿eh? Sí. A mí me cuesta mucho en mi cabeza, por la historia de cada uno, ¿no? Uh-huh. Separar el concepto de contaminación del ser humano. O sea, me cuesta. Precisamente por eso quería hacer esta introducción con lo que es contaminación natural. Sí, yo creo que ahí hay una reflexión, porque para mí hay una reflexión ahí. Es que cuando creemos que el hombre controla todo y cuando creemos que el hombre contamina y culpa de él va a ser que desaparezca el planeta, que no digo que no tenga gran culpa en eso, ¿eh? Queremos eso, nos olvidamos de que la naturaleza en sí es bastante, bastante extraña y difícil de entender. O sea, es decir, tú puedes estar ahora haciendo lo posible para que no haya contaminación en la atmósfera, hacer los acuerdos de Tokio, Kioto, no emitir gases, no sé cuánto, y de pronto llega un volcán y te jode todo. Claro, o llega un cambio climático que es normal en la Tierra. Entonces, creo que queremos decir, de alguna manera, es la reflexión de cómo el hombre interactúa con su medio ambiente, quiera o no quiera, y además por necesidad en la mayor parte de los casos. Claro, contra más gente, más en la tecnología más avanzada, posiblemente más contaminación. Ahora van a estrenar una peli que lo te había el tráiler, que supongo que será un ñordo, que se llama San Andrés, que por lo que viene el tráiler es la famosa falla de San Andrés. Que todo el mundo sabe que algún día pasará, igual pasa mañana o pasa dentro de mil años. Pues ya pueden hacer lo que quieran en Los Ángeles, ir con coches eléctricos, ser veganos o lo que salga a las narices. El día que la falla haga pum, se irá toda a cascarla. Sí, sí, pero lo que yo me refiero es que, y ya no digo nada más, prometo, que yo no sé si el concepto de desastre, de erupción volcánica, por ejemplo, sería contaminación o desastre natural, eso es. Es desastre. Pueden ser ambas cosas. Desastre natural va a ser. Igual, pero es un desastre natural porque se contamina. Igual que un tsunami provoca un desastre natural, claro. Pero exactamente, por ejemplo, pero está bien el matiz que hace Juan, ¿eh? En el caso de un volcán emite a la atmósfera también gases nocivos. La palabra contaminación la hemos inventado solo para el hombre. Pero estoy con Juan en que yo prefiero pensar como Juan y no disociar contaminación del hombre. Porque al fin y al cabo es bueno que pensemos así, es bueno que haya una concienciación de que nosotros estamos en alto grado siendo unos poderosos agentes contaminantes para el ecosistema. Pero es sí, verdad, pero que no nos olvidemos que no está todo en nuestra mano. Quiero decir con esto que nosotros deberíamos de tener un comportamiento más razonable y desde luego menos destructivo con el planeta. Lo que a mí me parece que esto lo que analiza es la dificultad que hay a veces para no ser destructivo con el planeta y a la vez generar crecimiento en la especie humana, una. Y dos, que no seamos tan egocéntricos, que nosotros podemos hacer cosas para mejorar nuestro comportamiento, pero que por eso no vamos a salvar la Tierra, si la Tierra decide que no. Bien, ha eso quedado, es. Ha quedado claro. Pero al margen postura, de eso, Paco, sí, no, quedado, no quiere decir en ningún caso. Está reiterando ya, ¿eh? Está ya un poquito reiterando el argumento. Tiene razón. Vamos a dejar a Sabina que siga. Bien, nos vamos entonces atrás a la historia, si venga, me lo permitís. Venga, wow. Porque, en fin, desde que el hombre es hombre, contamina. El hombre primitivo ya comenzó a contaminar en su ecosistema y también de manera perjudicial hacia sí mismo. Comienza la contaminación aérea. Se dice que el hombre comienza a contaminar desde que comienza a manejar el fuego. Estamos hablando del hombre todavía que se refugiaba en las cavernas, y la presencia de humo en las cavernas provocaba una contaminación que llegaba a ennegrecer a los pulmones y era muy, muy nocivo para el ser humano. Todavía hasta hoy ha llegado evidencia de esa presencia de humo. Se utilizaba tanto para cocinar como para mantenerlas calientes, y de hecho las pinturas rupestres de hoy en día están muy oscurecidas por ese humo, por la luz de las antorchas. Tenemos el caso de Altamira en España. Pero ya no solo el humo, también los olores. Y es que la contaminación por olores se hacía presente en las cuevas donde habitaban estos grupos humanos, hasta tal grado, en el momento en el que se resguardaban del periodo frío y no salían de la cueva, en el que resultaba casi imposible respirar ahí dentro. Pero había concentración por ahí, los ¿no? olores y gases, pero vale, estáis pensando en lo que emitían los cuerpos humanos, pero no solo por eso, también por los restos orgánicos. La humanidad, ¿no? Ahí ya. Te iba a decir que tú no has estado en mi vestuario del trabajo, pero bueno, eso debía ser peor. Olor ahí, ahí usamos los baños, por lo menos. Olor de multitudes, ya se suele decir. A este tipo de contaminación se le conoce como contaminación intradomiciliaria. Y estos restos orgánicos eran también generación de basura. Los vertederos hasta hoy en día son una gran fuente de contaminación para el ecosistema, y no solo para el ecosistema, también para el hombre en sí. Son una fuente de gérmenes e infecciones. Contamina los suelos, y esto lo llevamos practicando hasta hoy desde los orígenes del hombre. A través de la etnología podemos ver cómo vivía el hombre prehistórico, y tenemos casos, por ejemplo, los cronistas conquistadores hablan de los changos de Chile, el que llegaban a acumular tales basurales próximos a sus viviendas, que el olor era tan extremo que los expulsaba de esa zona y los obligaba a buscar sitios nuevos para vivir. O sea, que iban creando basureros, sí, ¿no? ¿Eso les molestaba a los conquistadores españoles? Seguramente a los changos también, al final. Ah, pues sí, no. Es que te iba a decir que tampoco era un ejemplo de higiene. Debía ser terrible eso. Hasta la actualidad, en las tribus nómadas de Arabia, la convivencia con los rebaños de camellos llega a determinar el momento de la partida en busca de nuevos pastos y lugares más limpios. Hombre, y no yéndote tan lejos, cualquier zona rural, no a esos niveles tan exagerados, pero todo el mundo en su corral pues tenía los animales con lo que conlleva de olores y tal, y convivías de una manera más o menos razonable, ¿no? Sí, incluso en aldeas africanas, a mí no me gusta utilizar el nombre primitivo, pero nos ayuda mucho a ver cómo vivíamos también nosotros en Europa hace 2000. Y esto es un gran mal que está asolando África y las aldeas africanas, y es que el agua que está al lado de las aldeas propagan grandes, graves enfermedades como el cólera, el tifus y la diarrea. Problemas, por otra parte, que también se conocían en las ciudades del medievo, en Europa. Esto y desde el Neolítico, porque en el Neolítico comienzan las primeras etapas de desarrollo urbano. Y bueno, es cierto que la contaminación entonces estaba más localizada en los pequeños asentamientos en los alrededores, tanto los ríos cercanos a ese espacio, los vertederos y las minas. Y eran poblaciones más reducidas, claro, así es más fácil. Exactamente, y entonces ¿qué pasa? Que llega la antigüedad. Y en el mundo antiguo es donde se despliegan las grandes ciudades, las primeras grandes ciudades. Y seguimos contando entonces con la contaminación intradomiciliaria, porque entonces también el humo del hogar en las casas provocaba los mismos daños que sus antecesores en las cuevas. Y de hecho la antropología ha podido estudiar el mundo antiguo bien, pero ya contamos, es la historia, ya contamos con fuentes de la época que exponen este problema. Por ejemplo, Horacio, en su historia sobre Roma, alude a las frecuentes dolencias de sinusitis y alergias que padecían los romanos de Roma. También Homero, en la Odisea, habla del daño que producía el humo en las armaduras colgadas en los ambientes interiores. Y se han encontrado incluso evidencias de antracosis, que es el ennegrecimiento de los pulmones que hemos mencionado en los cuerpos momificados. Así que tenemos ya la contaminación urbana en este mundo antiguo, y también se produce especialmente por la acumulación de la basura, tanto en los alrededores como en las zonas donde estaban las industrias, las pequeñas industrias, las herrerías, incluso las lavanderías, porque además, ¿cómo se lavaba la ropa? Entonces, en el mundo romano, igual Juan no puede recordar esa etapa. Uh-huh. ¿Tú recuerdas cuál era la materia prima principal para lavar y teñir la ropa, las lavanderías, las tintorerías? La orina. Pues sí, exactamente, la orina. Paco. La orina. Qué bueno, ¿eh? En Roma hay tomeados. Sí, sí. Cuenta eso de cómo recogían la orina. Pues ponían unas tinajas grandes, tanto en la entrada de las tintorerías como en la entrada de las murallas de las ciudades, que para que los soldados y cualquier paseante y caminante pudiera ahí orinar y aliviarse, y esa orina ya era transportada a las lavanderías. Incluso llegaban a pagar por la orina, por recoger la orina de los baños públicos. Lógicamente por la cantidad exagerada de amoníaco que tiene la orina. Exactamente, era al fin y al cabo el amoníaco. Contaminante al máximo. El gremio de curtidores también era muy contaminante, empleaba azufre además para curtir el cuero, y el olor además en esa zona hacía que todos esos gremios fueran llevados a una parte bastante alejada de la ciudad, de donde estaba la población de la ciudad. Incluso en la Zaragoza romana tenemos restos de donde se apartaban a los gremios, incluso extramuros, fuera de las murallas de la ciudad. Pero bien, si en algo destacaron los romanos, ahora nos vamos a centrar en los romanos, por la contaminación, fue por su método de extracción minera. Se dice que descontando el mundo actual y la revolución industrial, la etapa más contaminante del ser humano en la Tierra y en su ecosistema fue la llevada a cabo por los romanos. Estamos hablando de un método de extracción que en realidad ya venía de los egipcios, pero que aprovecharon al máximo los romanos, que es el conocido como el ruinamuntium. Es un sistema hidráulico que en realidad consistía en la canalización de ríos de montañas, horadando primero una montaña con pequeñas galerías por toda la montaña y canalizando esos ríos, haciendo que la fuerza del agua literalmente deshiciera la montaña y arrastrara todos los minerales a los lavaderos. Eso lo practicaban mucho en España con el oro. Tenemos el caso en León, en el Bierzo, de las médulas. Es espectacular. Que hoy en día es patrimonio de la UNESCO. ¿Alguno, las médulas? No. Es como si estuvieras en Marte. Es considerado el mayor del imperio. Y volvemos a Plinio el Viejo, porque fue además administrador de esas minas. Uh-huh. Esas minas estuvieron en funcionamiento durante 250 años y se calcula que se llegó a sacar una tonelada y media de oro anual, lo que equivalía además, se sacaba 3 gramos por cada tonelada de tierra extraída. Sí, solo 3 gramos de oro. Pero es que tú miras el paisaje y es donde se te pierde la vista de lo que reventaron. Uh-huh. Y entonces lo han dejado todo que parece la luna, ni vegetación, ni nada. Está destrozado. Y el sistema era súper curioso, porque usaban íberos, supongo, los que hubieran por ahí, que eran chiquititos, ¿sí? Se hacía un agujero hacia debajo y hacían como una L y llegaban justo al borde de la pared. Y entonces soltaban agua de unas embalses que habían hecho y con la presión reventaba. Evidentemente, al íbero de turno seguramente no lo dejarían ni salir, porque ¿para qué? Había más íberos. Sí, en principio se utilizó mano de obra esclava para horadar esas galerías, y luego ya fueron asalariados. Incluso. Pero cuando estuvimos también nos explicaron que realmente era una barbaridad, porque no compensaba el destrozo ni lo que había que hacer con lo que sacaron. Fue una barbaridad para el ecosistema. Pero es bonito, hay que decir, para tu hacer turismo bien, ¿no? Ha quedado maqueado. Era como el fracking eso, ¿no? Un poco, obvio, ¿no? Pues la verdad es que podríamos decir que es una versión pues es una antigua versión. El fracking se podría decir, sí, en cierta manera. Era muy agresivo para el ecosistema. Sí. Romper la roca para extraer el petróleo. Sí, romper la montaña. Pero creo que en fracking lo que se hace es meter presión agua, presión, ¿no? Sí, contaminación. Teniendo en cuenta además que luego todas esas partículas de metales pesados se canalizaban por el agua hacia la corteza terrestre y luego se filtraba. Y la gente bebía de las fuentes que habían filtrado todos esos minerales. Con lo cual, Otro ejemplo. Es decir, tenían un desconocimiento mayor de la contaminación que nosotros, pues. Sí. Vale, sigamos. Otro ejemplo son Río Tinto, en Huelva. Mm. Que esa ya fue explotada desde los fenicios hasta 1996, o hasta prácticamente hoy en día. Se sacaba entonces, desde la antigüedad, cobre, hierro, manganeso, y hasta que se agotó, hasta nuestros días, plata y oro. Esa sí fue muy contaminante. ¿Por qué lo llaman Río Tinto, además? Pues porque la meteorización de los sulfuros de esos metales pesados en el agua provocaron una oxidación de esos metales y enrojecía el color de las aguas. Eso es muy ácido, además. Son unas aguas muy ácidas y muy contaminadas. Curiosamente, dentro de esas aguas se ha descubierto que existen microorganismos que están adaptados a un hábitat muy extremo y que además se alimentan solo de esos minerales. De hecho, por eso la NASA ha escogido este hábitat para estudiar por esa similitud con el ambiente del planeta Marte. Es un experimento que ha estado en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Río Tinto y ha confirmado la posibilidad de que determinados tipos de organismos puedan sobrevivir bajo las restrictivas condiciones del planeta Marte. Pasamos ya a la Edad Media, porque caído el Imperio Romano y durante los sucesivos siglos, estas grandes hazañas de ingeniería civil, que eran los acueductos romanos, porque los romanos fueron los primeros que vieron que los ríos de las grandes ciudades estaban demasiado contaminados para poder beber. Esos ríos eran verdaderos vertederos de todos los desechos de la ciudad, así que no podían beber de esas aguas. Así que así es como comienzan a construir los acueductos. Y los acueductos fueron llevados hasta la Edad Media, fueron utilizándose los romanos y se han seguido construyendo y se han seguido utilizando para abastecer las ciudades hasta finales del siglo XX. Además, es a partir del siglo XI cuando comienzan a surgir grandes ciudades más allá del Mediterráneo. Comienzan a haber grandes ciudades en el norte y oeste de Europa y en Oriente, y se van a encontrar con este mismo tipo de problemas de contaminación. Vamos a ver un caso muy curioso que nos va a llevar hasta los tiempos modernos, que es Londres. Y a principios del siglo XII, el Támesis estaba tan contaminado que se comienza a construir un sistema de tuberías de plomo que traía agua procedente del manantial de Tyburn, que estaba muy alejado de la ciudad. Ya para 1869 se construye la primera planta de depuración del Támesis y se dice que el Reino Unido, de hecho, fue el que comenzó a redactar ordenanzas para evitar la contaminación del agua potable, por ejemplo, lavar en el río, esto en la Edad Media, tener el ganado cerca o lanzar vertidos de día, como si lanzarlos por la noche fuera a hacer desaparecer la contaminación. En la Edad Media lo que se hacía era retirar las basuras de las calles y se arrojaba por encima de las murallas. De hecho, tenemos lo que no se ve y no está. La imagen es cojonuda, ¿eh? Un tío ahí con el toma por culo. Y el pobre pastor paseando ahí con sus cabras con toda la basura encima, etc. En 1512, por ejemplo, en la época de Luis XIV, cuando se avecinaba un ataque inglés sobre París, se dice que la basura amontonada que cubría los muros de la ciudad alcanzaba tal altura que hubo que quitarla para poder defenderla, porque podían subir por la basura. Para poder luchar. Va a hacer guerra, quita la basura. Va a hacer guerra. Por eso había tantas guerras en la antigüedad, porque aprovechaban y hacían limpieza. Veréis, en los tiempos modernos la utilización del carbón es un hito importante en la contaminación urbana. En efecto, en el siglo XIII, Londres comienza a sufrir la escasez de leña para las industrias y las necesidades básicas de la población. Así que pronto este combustible, la madera, que era el utilizado hasta entonces, fue reemplazado por el carbón. Y a los historiadores comentan los problemas de salud, el deterioro de las construcciones, de visibilidad, el fog consumido desde este primer combustible fósil. Y agudizaron el problema y lo hicieron. A partir del siglo XIX, especialmente a raíz de la Revolución Industrial, los problemas, como hemos dicho, fue el Reino Unido el primero en ser consciente de los problemas de la polución. Me gustaría hablaros de un fenómeno porque se considera uno de los peores impactos ambientales que se conoce. Y es ocurrió en Londres en diciembre de 1952. Estábamos en pleno diciembre, en pleno invierno, y un frente frío llegó a Londres e hizo que la población quemase más carbón del usual en ese invierno. Así que, debido a los problemas económicos de la posguerra, este carbón era de peor calidad. Como resultado, los londinenses utilizaron un carbón rico en azufre que agravó mucho el problema de la contaminación del carbón. Y esto generó una niebla resultante que, además, mezclada con la niebla natural, con este humo negro, la volvió muchísimo más densa. Llegó incluso a imposibilitar el tráfico de automóviles en las calles. Muchos cines tuvieron que cerrar, los conciertos fueron cancelados, ya que se llegó al punto en que la platea no se podía ver desde el escenario, desde la pantalla. Es que el humo invadió todos los ambientes cerrados. Inicialmente no hubo pánico en la población, porque las nieblas en Londres, el fog, son bastante comunes, bastante famosas. Pero las semanas siguientes los servicios médicos descubrieron que la niebla ya había comenzado a matar a un número de personas. De hecho, se empezaron a registrar 4.000 personas a partir de las primeras semanas. La mayoría de las víctimas fueron niños muy pequeños y personas con problemas respiratorios previos. La muerte, en la mayoría de los casos, ocurrieron como consecuencia de infecciones del tracto respiratorio causadas por la hipoxia y también por obstrucción mecánica de las vías respiratorias por las secreciones causadas por este humo y las afecciones. Las infecciones se derivaban en una bronconeumonía o bronquitis aguda y no paró hoy. De hecho, en los meses sucesivos murieron un total de 8.000 personas. Hostia, pues para haberlo visto medio normal, eso debía respirarse como el puré. Sí, claro, debía ser densa como... Pero viene por quemar carbón. O sea, quiero decir, sí, la calidad del carbón lo acentúa, pero viene por quemar carbón para quitarse el frío. Es que la reflexión está que yo hago siempre es qué difícil es la actividad humana, y sobre todo cuando es en actividad social, cuando es una sociedad o es una ciudad o es un sitio donde hay un montón de gente viviendo, es muy difícil generar esa actividad. Porque tú piensas y ahora dices, jolín, sí, es que mira, el carbón era malo. Pero claro, dices, vamos, tenían frío. Fueron a calentarse, les vendieron ese carbón. Les podrían haber vendido otro mejor, no hubiera pasado tanto. Pero la consecuencia era por quitarse el frío con los medios que conocemos. Igual podía haber... Podríamos haber quemado petróleo y nos está pasando. Y tampoco sabía, mismo, ¿no? Y tampoco, o sea, sabían que ese carbón era el que le vendieron. O sea, Todo, ¿por qué se quema ese carbón? No se quema para fastidiar ni por placer. Se quema porque había un invierno crudo, frío, y la gente necesitaba estar caliente. Sí. Y era lo que se conocía, que, bueno, pues lo prendías y daba fuego, ¿no? Pero que 8.000 muertos en esa época, no sé la población, pero era un porcentaje de población ya bastante grande. Sí, pero eso son proporciones de epidemia. En una ciudad, además. Claro. Es que yo creo que además Londres es una de las ciudades más contaminadas de la historia, pero también es una de las ciudades que más población han tenido, ¿no? El hacinamiento de la Revolución Industrial. Fueron de las primeras de la Revolución Industrial. Todas las novelas, problemas de salubridad. Tanto la gente trabajando ahí, los niños ahí, dándole... Bueno. Vamos a seguir porque yo le veo muchos folios a Sabina ahí, venga. No, son tantos. Venga, sí. 4 años después de este suceso de 1952, o sea, en 1956, se declaró el Acta de Aire Limpio. Y este acta es importante porque generará grandes cambios político-ambientales y dio lugar a muchísimas actas posteriores y comienza de la gran concienciación por la contaminación. Tuvo que afectar al ser humano para que nos concienciáramos, pero a partir de entonces, de mediados del siglo XX, comienza esta concienciación. Como dice Juan, es difícil dividir contaminación y ser humano. No, es que es prácticamente imposible, o sea. Lo que hacía el carbón y en plena revolución industrial era lanzar a la atmósfera dióxido de azufre, SO2. Y de hecho, era muy contaminante, tanto que si hubiéramos seguido por esa línea, hubiera sido una catástrofe de tal magnitud que ya no estaríamos aquí, no hubiera permitido la evolución del ser humano. Pero, para bien o para mal, en el siglo XX se da un cambio de combustible. Bueno, también hay que hacer voy a hacer un pequeño apunte a eso. ¿Sí? Y es que también el cambio de carbón a petróleo, que es de lo que vas a hablar ahora, ajá, como de la madera al carbón, no viene necesariamente por la concienciación, ¿eh? Viene por la necesidad y el agotamiento de la materia prima. Es decir, carbón no hay tanto. Ya entonces se veía que había muy poquito carbón. Entonces, cuando se busca el petróleo para sustituir al carbón. O sea, no solamente contaminamos, sino que agotamos además. Y lo que ahora nos encontramos con el gran problema es que ¿qué vamos a hacer cuando se cae el carbón? Y eso es, por eso estamos mirando además energías, entre comillas, sostenibles. Porque lo de sostenibilidad... Habrá algunas mejores o peores, pero de sostenibles, energías sostenibles, en el momento que utilizas una energía o sacas energía de algo, vas a contaminar el medio ambiente más o menos, pero lo vas a hacer. Bueno, sigamos. Hombre, si pones una placa solar ahí en tu tejado y no, tal... Esto es una opinión. Vale, pero si necesitas, ¿no? si necesitas muchas placas solares para una ciudad... Para abastecerte a ti mismo, sí, pero bien, bueno, para claro, pero ya pones placas para ti mismo, pero sois 17 vecinos... ¿Cuántas placas solares necesitáis? ¿Cuánto espacio necesitáis? Luego está la contaminación del ambiente, ¿no? Del espacio también. También habría que ver qué impacto ecológico puede... Bueno, quiero decir que sí, que hay cosas mejores o peores, pero que siempre hay un impacto. Siempre. Y además ahora te denunciarían, porque me parece que está prohibido consumir tu propia energía solar. Pero la... Eso es otro tema. Eso es otro tema. Muy interesante, además. Lo que se suele hablar en ese caso es las energías... que no son fósiles, ¿no? Es decir, las energías que son como el viento, la fuente de energía, el las viento, renovables. El sol, las renovables. Es decir, que en teoría no se van a terminar, ¿no? Bueno, pero si queréis, dejamos este debate para el final, por dejar acabar a Sabina, que estoy yo que tiene la culpa. No, lo reconozco que empieza el tema. Lo que tú digas. Sí, no, pero luego lo seguimos y porque acabe ella más que nada. Es el debate con el que me gustaría acabar. Venga, de venga, hecho, pues sí, que has hablado que del carbón se comienza a utilizar el petróleo, no solo el petróleo, también el gas. Y en efecto es, primero, por el agotamiento y porque además hay mayor demanda de las ciudades. Crecen todavía más, claro, se ensanchan y surge la necesidad de un transporte más eficiente y por eso pasamos al petróleo. Además, es el momento también en el que se comienza a electrificar. Todas las casas ya cuentan con electricidad. Con lo cual, se deja de utilizar tanto carbón para calentar los hogares. Ya, pero la energía eléctrica se produce también quemando carbón... O quemando petróleo, no se produce solo por sistemas hidroeléctricos. Pero ya las ciudades no están tan contaminadas con esa humedad. Claro. Con esa humedad del carbón. La electricidad es un poco más limpia, sí. Ya no emitimos tanto SO2, pero sí comenzamos a emitir ahora CO2. El CO2, de hecho, es lo que regula el calentamiento global de la Tierra. Y, de hecho, el carbono es fuente de vida. Pero... Los combustibles fósiles generan a la atmósfera muy altas emisiones de CO2 y están haciendo que esa regulación del calentamiento se dispare y hay mayor calentamiento. Estoy llegando, evidentemente, al calentamiento terrestre, al calentamiento global. Y ahí es donde quería preguntarte, Paco, porque ¿tú qué me dices del calentamiento global? ¿Crees en él? Yo es que, sí, evidentemente parece que lo hay. La historia es que a mí siempre me entra... Existen negacionistas del calentamiento global y si pregunto a Paco es porque tuvimos conversación. Yo no lo soy, yo no soy un negacionista del calentamiento global. Yo lo que digo es me que... Me ha parecido muy... antes, ¿eh? Ya lo sé, pero no. No, pero a mí me parece bien lo que dice Paco, parece que lo hay, porque claro, la certeza es en una mayor... En un porcentaje alto. Pero no hay que olvidarse de varias cosas. Una, nosotros podemos determinar en qué porcentaje estamos contaminando más o menos. Pero estamos hablando del mundo y del clima del mundo. Es muy difícil determinar si todo viene por nosotros, porque también el mundo tiene un proceso. Entonces, en ese proceso, ¿estamos interfiriendo? Sí, eso es indudable. Pero a mí me parece que para atajar un problema como ese... Habría que saber en qué porcentaje. Es decir, no hace poco quien me contó una película que tengo que ver, además, tú, Sabina, creo, de una sociedad en el que intentan... ¿Cuál? Intentan vencer... La otra noche me comentabas una película que no me acuerdo, que era una distopía. Sí. Ah, Snowpiercer, la del tren. Sí. Muy buena. Bueno, pues en esa intentan evitar el calentamiento global y lo que logran es que hay un enfriamiento global. O sea, descojonan el mundo. Porque si nosotros realmente tuviéramos mano para hacer... O sea, si somos los culpables de todo esto, y que ya digo que en gran medida lo somos, seguro, y que podemos descontaminarlo, sería maravilloso. Es creernos dioses. Pero el clima va por su parte. Y también hay gente, por ejemplo, que desconoce que una glacialización en el siglo XVII. O sea, que es que, quiero decir, ¿tenemos la culpa que hay un cambio? Hay un cambio. ¿Qué culpa tenemos? Una parte, pero ¿cuánta? Si mañana desaparecemos. Y hay otra cosa que a mí me preocupa terriblemente, y que la gente se dedica a negar. Y es, estamos viendo que contra más población, la contaminación, peor. En la Tierra hay muchísimos habitantes y unos medios finitos. A mí me preocuparía más el poder mantener esa masa, que no hubiera tanta muerte ni tanto desastre, y que lo que es la habitabilidad de la Tierra fuera, en principio, buena para todos. Me preocuparía eso mucho más que el resto de las cosas, porque si yo controlo la... No digo que vaya a controlar me estoy trabando. No digo que vaya la natalidad de la gente, pero sí ser consecuentes con eso. Es decir, si ya el carbón se agota, si ya el petróleo se agota, pues es que el problema es que no va a haber energía para mantener a tanta gente. El planeta es finito en recursos. Entonces, para mí es muy preocupante la cantidad de gente que estamos y que estamos haciendo. Tratamientos globales para estudiar ahora y para hacer cambios en nuestro modo de conducta, pero es inevitable. Global, yo, primero, vamos a dejar hablar el resto de los... Con tertulios. Yo, vamos a ver, yo estoy bastante en contra de lo que dices, Paco, por varias cosas. Porque me parece que es muy vamos, que es muy ventajista, si se quiere decir, no tú, sino el argumento de hasta que no tengamos una certeza al 100%, certezas al 100% hay muy pocas en ese sentido, de decir que en efecto se están produciendo, como yo creo que es obvio que se están produciendo y así lo defienden, pues en fin, creo que bastantes científicos, desde luego que todos los ecologistas, y creo que llevan en esto razón, de que está habiendo evidencias a día de hoy en cuanto a la capa de ozono, en cuanto al deshielo de los icebergs y de las masas de hielo. Vale, de esos deshielos hay un estudio que dice que es tendencia del planeta, cada ciertos años. Sí, sí. Te lo digo porque pero, lo mires. Ojo, a ver, que es que ojo. yo no digo que no esté. ¿Puedo desarrollar? Sí, perdón. Vale. Los glaciares del Pirineo, etcétera, etcétera, etcétera. Se está viendo que hay un calentamiento en estos momentos, y yo sí que creo que, independientemente de que, por supuesto, y afortunadamente, añado, y afortunadamente, el planeta tiene sus mecanismos de corrección, que yo por eso me resistiría a llamar contaminación, pues yo creo que en una glaciación y fenómenos así son fenómenos naturales. Fenómenos naturales en cuanto a que no han sido provocados por el hombre. Uh-huh. Porque yo sí que creo que el hombre está demostrado, por lo menos para mí, está demostrado que es la única especie que es capaz de alterar, hasta el punto en el que altera el funcionamiento del ecosistema. Y esto, además, como bien ha explicado Sabina, se produce, en mi opinión, a muy, muy, muy pequeña escala, cada vez más creciente, pero entiendo que incluso en época romana es muy difícil hablar de una contaminación global, entre otras cosas porque los romanos habitaban bastante poca parte del mundo comparado con lo grande que es el mundo. Uh-huh. Sí, pero y cuando esto se lía parda, como dice un comentarista de 24 horas de televisión española, cuando se lía parda es con la revolución industrial, con la máquina de vapor, con la tecnologización y con la producción a gran escala. Lo del agua es tecnología, no equivoquemos. Lo del agua de los romanos ya es tecnología. Bueno, sí. Yo creo que la bisagra en todo este con tema para mí es la revolución industrial, básicamente. La globalización de la revolución industrial. Bien. Siglo XVII, vale, Inglaterra. Vale. Y a partir de ahí, el ser humano interfiere, vamos, desde mi punto de vista, completamente en el ecosistema global de la Tierra. Siglo XVII empieza. Sí, 1600 y pico. Y continúa ya a tope en el siglo XVIII. Es decir, de la protoindustrialización a la industrialización, a los ferrocarriles ingleses y a todo lo que surge que ahí. Sí, que sí. Y a partir de ahí ya, evidentemente, para mí sí que hay una interferencia que en el siglo XX, vale, es clarísima. Pero lo que quiero decir, yo no lo niego, ¿eh? Yo es que me parece que o no me entendéis o en el momento en que en este tema se dice algo que no sea lo asumido, ya parece que estás en contra. No, yo no niego eso. Yo lo que digo es si dentro de la propia idiosincrasia del hombre se puede vivir sin alterar el sistema. No. Pero también me gustaría decir que no. Precisamente otra cosa es que se altere, que otra cosa es que habremos nosotros en cierta manera hemos avanzado. Los romanos ni se preocupaban en que habían destrozado un sistema. Nosotros nos empezamos a preocupar, sí, pero, gracias, Paco, a Dios. El argumento de los negacionistas no es que no exista un calentamiento global. No, es que yo no soy negacionista. Es que dicen que es algo cíclico y natural. No, pero a ver, yo he dicho, creo, y de verdad que en esto quiero que se me tenga muy en cuenta lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que el hombre no intervenga, interviene. ¿En qué porcentaje? Ahí los científicos tienen dudas, pero es que lo tiene. Lo tienen, que no creáis que todos los científicos dicen que el 100% sea nuestro. Ojalá. Yo muchas veces he pensado, si nosotros... no deba tener cuidado con las acciones que realiza. Por supuesto. Pero causa y efecto de que algo ocurra a la vez o que algo ocurra por causa de algo. Está aumentando en los últimos años, pues ha habido una manera significativa, además. La emisión de CFCs provocaba un agujero en la... Exacto. La capa de ozono. En la que existe el calentamiento global, uno, y segundo, que no debamos de cuidar de la huella que deja el hombre. Casi todos los sprays que no estuvieran con aire, que llevaran CFC. En algo hemos avanzado, y no podemos ser tan destroyer con todo, en algo hemos avanzado es en la conciencia de que se busquen energías que sean más sostenibles, porque sostenibles es... Pero si la concienciación luego no va acompañada de esos... Es el primer paso. Pero ¿cuántos países han firmado protocolos como el de Kioto? Que bien, bien. Vale. Y segundo, con la crisis económica, ¿dónde estamos llevando las políticas medioambientales? Bien, que eso es otro tema, Juan. Sí, pero yo creo... Estoy con Juan. Yo hoy apoyo a Juan 100%. Yo estoy con Paco porque al final hacemos lo mismo que hacían los romanos. Los antiguos. Iban bebiendo de un río, veían que se morían, se concienciaban de que algo pasaba, buscaban una solución. Pues a nosotros haremos lo que ha hecho siempre el hombre. Notas que algo no va bien, intentas corregirlo y pones medios. Punto. No, Juchu, no, es que realmente mi objetivo era este, era explicar cómo desde la prehistoria estamos arrastrando los mismos problemas de contaminación. Pero va en el ser humano. Cuando vemos un problema, primero tenemos que verlo, ver el daño que causa y por propia supervivencia es que intentaremos solucionarlo. A mí lo que cuando empecé a ver este pensamiento que... Fue en una conferencia que alguien daba sobre el cambio climático y sobre todo sobre la intrusión del hombre dentro del medio ambiente. Y yo, que he estado siempre como muy a favor de la ecología y que entendía el sistema del clima como un equilibrio natural, me di cuenta que era mentira. Claro, no es verdad. Tenemos que ser muy realistas. Nuestra propia vida, nuestra propia idiosincrasia, nuestra forma de movernos interactúa inevitablemente con el sistema. Que de ahí... a que pongamos conciencia y sentido común en nuestras acciones, pues lo mismo que tenemos que intentar no cruzar un cruce cuando pasa un coche. Pues realmente, claro, Paco, echamos conocimiento. Estamos hablando del género humano como si solo hubiera habido una manera de desarrollarse el género humano y el ser humano, que es la manera eurocéntrica. Te está diciendo que en las cuevas ya había muerte porque la gente se calentaba y con el humo de las propias hogueras se moría. La misma actividad humana genera contaminación. Sí, pero después... Va en nuestra idiosincrasia. Vamos a ver, por ejemplo, las civilizaciones asiáticas, hasta que por supuesto se contaminan y valga la expresión, de cultura occidental, las civilizaciones asiáticas, en el caso de, por ejemplo, de los chinos, y ahora mismo lo tendría que revisar, pero creo que eran bastante menos contaminantes y de hecho no llevan a cabo, a pesar de que hacen muchos inventos, no llevan a cabo un proceso como la industrialización, como el que se llevan en Occidente en el siglo XVIII. Es decir, que igual no es la única manera como el ser humano, como hemos vivido nosotros. Yo lo que quiero es reconducir un poco esto. Creo que ha quedado clara la opinión de todo el mundo y vamos ya a pedir a Sabina que vaya concluyendo con la sección porque... No, realmente la conclusión que quería llevar a cabo era este debate. Todo esto era para provocarnos. Para provocar a Paco, que sé cómo pensaba en esto. Pero hemos salido aquí 3-1. Me alegra mucho que Juan Yo pienso lo mismo que Juan. Pienso que hay una evidencia que no se puede negar, que es que estamos contaminando pero a saco es que nadie todo dice, que nadie y dice que estamos y que nos estamos cargando el planeta, vamos. Pero yo es lo, que no, yo es, creo que existe pues esa evidencia. Me siento mal porque yo no he dicho que pero si Juchu y Javi opinan como tú, es que creo que no lo entendéis. No, porque si te entendemos perfectamente. No, yo no he dicho que no haya una evidencia, Paco, en que lo llamarán cosas fuera del podcast. Que me da igual. Déjalo ahí. No, tío, me da lo mismo. Me da lo mismo lo que me digan fuera del podcast. Porque es que te estás repitiendo mucho. Ha quedado no, muy claro, pero vamos a ver, manzanas, yo no digo que no haya una evidencia. He dicho en qué porcentaje es la evidencia. Pues yo creo que y que a mí lo que me gustaría es cuando genera un problema... Un porcentaje muy alto. En un porcentaje muy alto. ¿Tú crees que podemos evitar eso? Totalmente. Yo creo que podemos reconducir, por ejemplo, llenar las ciudades de coches en vez de como están ahora, reducir. Hay teorías reducir las ciudades, sí, claro, y que claro, no haya tanta contaminación. Yo trabajo haciendo coches, dióxido de carbono. Pero que en eso estamos de acuerdo. Hagamos coches eléctricos. En eso estamos de acuerdo, en que se puede mejorar y se debe mejorar, pero si en eso no estamos ninguno en contra. Bueno. Lo que yo digo es que creo que todo el problema no lo podemos solucionar nosotros. Y que nuestra propia forma de ser va a estar siempre en esa interactividad con el sistema. Y que debemos de ser conscientes de que es nuestra propia idiosincrasia para mejorarlo. Porque si creemos en esa utopía que mejorando todo se va a curar, nos vamos a equivocar. Que nos podemos ir todos los Pirineos a comer flores y el planeta no se va a arreglar. O podemos ir a Marte en misiones suicidas sin retorno. Por eso la solución está en apoyar la aventura espacial e irnos a colonizar otros planetas. Ya hemos jodido este, no vamos a seguir por ahí. Claro, exacto. Yo creo que la solución de un problema está en reconocer exactamente cuál es el problema, porque si se cree que el motivo es otro, no podrá solucionarlo. A mí lo que me gustaría cuando tengo un problema es saber que lo genero todo yo, porque así tendré yo la capacidad de cambiarlo. Pero si no lo genero todo yo, tendré que ver qué factores, porque entonces no lo voy a solucionar. Yo creo que, insisto, la revolución industrial, la industrialización, que es algo exclusivo del Occidente, porque es verdad que los chinos, por ejemplo, no la llevaron a cabo en la misma medida. Bueno, es que los chinos eran un auténtico imperio bastante más culto en algunas cosas que nosotros, pero está claro que hay un desarrollo económico brutal en Occidente. El uso de la pólvora seguramente no contaminaría. Seguramente no contaminaría. Mira, Juan, tenemos que estudiar la contaminación, pero seguro que toda actividad humana contamina. No, pero este compadre de idealizar sociedades y tal. Me es cierto un poco que el simplista. Tratamiento de los desechos en las ciudades asiáticas, como dice Juan, de forma tradicional estaba muchísimo mejor organizado y legislado que en las ciudades europeas. Pero tú has nombrado antes África. Has nombrado, por ejemplo, África hace un rato. Sí. Y también hay mucha menos gente. Y fíjate tú la gestión de los residuos que tienen. De los vete al país espiritual por naturaleza y vete a bañarte al Ganges, macho. En África están estos clavizados. Sabina ha hablado de épocas anteriores. Se repartió a Europa. Sí, que si no, este tema es largo. Pero a mí me gustaría acabar una cosa diciendo que es verdad que yo considero que hay que concienciarse, que hay que cambiar los hábitos, que es verdad que hay que reducir la emisión de CO2, que hay que reducir. Yo no voy en coche nunca, si es que más ecológico soy yo del sistema, no sois ninguno. De siempre he separado los desechos, pero que tengamos bien claro que no podemos tirar contra esto como si fuera cosa exclusiva de nosotros, porque entonces no estamos enfocando bien el tema. Que ha quedado claro. Nada más. Que ha quedado muy claro de propina. De propina de peniques. De peniques, hablando de Inglaterra y de la revolución industrial. ¿Echeniques has dicho? La revolución industrial en historia se estudia ligada totalmente a la aparición del sistema capitalista. Uh-huh. Porque en la aparición del sistema capitalista y en la maximización del beneficio y que todo sea rentable, en eso es donde empieza un proceso industrializador y tecnológico brutal que nos lleva desde el siglo XVII hasta hoy. Que de eso no cabe duda. Que donde hay dinero, poderoso caballero. Venga, el broche, Sabina. El cierre. No, tenemos que. Yo creo que el paso y la clave también en eso Paco está de acuerdo es la concienciación. El ser humano hasta hoy en día, todavía hoy en día no podemos beber agua de los ríos de nuestras ciudades. Seguimos echando mano tanto de embalses como de depuradoras, procesadores de agua. Tenemos también que tener en cuenta que somos grandes generadores de escombros y de basura. Pero gracias a la concentración hoy en día, pues reciclamos. De hecho, por cierto, España es uno de los países que más recicla. Y la campaña de José Mota. La del vidrio. De todas maneras, fíjate, ya que estás hablando de lo de reciclar, yo estaría también. Hay una cosa que nunca se hace, pero hay que presionar a las industrias porque no te pongan 7 envoltorios a la hora de abrir una cosa. Parece algo horroroso. Horroroso. O sea, por eso te digo, normalmente hay que reciclar. No, hay que decirles a las industrias que no pongan. Yo genero más basura de envases que de. Y Amazon, por el amor de Dios, que pides un cablecito y te mandan un paquete embalado, de puta madre, muy bien embalado. Pero que pasa un cablecito. Que parece que va a la televisión dentro. Mételo en un sobre, coño. Sí, claro, bueno, en general es eso. Pero ves, es lo que digo yo de enfocar las ideas bien. Porque si enfocamos solo hacia entre las grandes industrias y los coches. Y, por ejemplo, cuando vamos a comprar un paquete de magdalenas, hay 7 envoltorios de celofán, dentro hay un trozo de plástico, después un cartón. Y, por favor, pues ese tipo de cosas. Concienciarse bien significa ver las cosas bien. Menos envases, por favor. No verlas de manera que, como es populista ahora, decir que el hombre Sabina, es tienes canción, criminal, ¿no? Sabina, pues tienes canción, ¿verdad? Lo es. Sí, sí, sí, yo me ha dejado muy... Voy a obviar a Paco, voy a obviar a Paco ya totalmente. Haces bien, haces bien. Porque vaya rollo. No, es que hay que explicar, Paco se obceca con un tema y entonces ya hay que intentar pararlo de alguna manera. Una de ellas es ignorándole. Yo vengo a traer la que es mi canción favorita de los Beatles, que es Hey Jude, un cover de Diana Ross y The Supremes. Mola. Eres Paul McCartneyana, pues. Bueno, pues aquí estamos en mi rincón de nuevo. Como ha pasado tanto tiempo desde el último, pues se me acumula el tajo. Entonces ha dado tiempo a una noticia triste, por lo menos para los que amamos el género, que es el fallecimiento de Francisco González Ledesma, que, como bien dice Paco Camarasa, era el jefe de la banda. Este hombre, yo creo que junto a Carballo, es el tipo que más y mejores novelas nos ha dado en España. Y nada, como le haré un especial, simplemente nombrarlo, que ha sido una pena, porque este hombre nos enseñó las calles de Barcelona, las calles del Chino, para mi gusto incluso mejor que nuestro amigo Pepe Carballo. Ganó el premio Planeta con Crónica Sentimental en rojo, que yo le hubiera dado un planeta, vamos, y una galaxia, de lo bueno que es. Pues eso. Oye, y un recuerdo a Moncho Alpuente también, que ha fallecido hoy. Es verdad. Desde aquí un recuerdo a él. Este ha sido hoy mismo. Pues bueno, luego, además, los amañeceros, aparte de ser muy buena gente y tener muy buen gusto escuchando podcast, pues para mi sección concretamente tengo amiguetes que a veces pues me recomiendan cosas y a veces me corrigen. Bueno, corregir, exactamente corregir no es, pero el amigo Chuck Flanagan me comentó respecto al último que hice de Chester Himes, que yo dije, bueno, la verdad que yo lo dije bien, dije que era el único autor de novela negra negro que conocía. Y Chuck Flanagan me corrigió que efectivamente hay otro autor negro de novela negra que tiene muy buena pinta y yo no conocía, aunque conocía una de sus obras, que es Walter Mosley, que yo cuando me lo dijo no tenía ni idea quién era, pero me dijo, no, este ha escrito El demonio vestido de azul, que no lo había leído, pero he visto la película, muy buena, protagonizada por Denzel Washington. Con lo cual, gracias Chuck por corregirme o anotarme o ampliar mi horizonte. Que aparte de recomendarme a uno que ya conocía yo, que es Harlan, Ramón Palomar, que se llama 60 kilos. Y la verdad que como me fío de nuestros escuchantes, y esta novela es la primera novela de este autor, tráfico de drogas, prostitución, es como una road movie que se lo hubiera pillado Tarantino. El Frigorías, Amapola, Tiburón, El Nene, El Marqués, El Charlie, o sea, este es un mundo que realmente existe, porque es mucho más realista que mucha de la novela americana que yo suelo leer, porque te refleja una cosa que la gente no quiere ver, porque desde el momento en que la gente hace uso de prostíbulos, la gente consume drogas, la gente hace cosas medio ilegales, para que eso exista tiene que haber gente que se mueve en un mundo que es paralelo al nuestro, que la gente a veces cierra los ojos, pero está allí. Y a poco que mires en tu barrio, en el bar de la esquina, todos esos personajes existen. Y esta novela es la típica novela de perdedores, medio delincuentillos de medio pelo, que cada una de las decisiones que toman, tú dices, no puede ser que vayan a tomar la peor. Siempre toman la peor y siempre la cagan. Aquí no hay héroes. Pero tampoco son tan malos, simplemente es gente que se mueve por ahí. Pues eso, gracias Martín, porque la verdad que ha sido un descubrimiento y este autor me ha gustado mucho. Y bueno, ¿cómo te lo pasas, Chugo? Yo mucho, mucho. Lo que pasa es que me falta vida para escuchar todos los podcasts que quiero escuchar, ver todas las tienes pelis. Tienes que dejar de trabajar. Sí, señor. De trabajar y... cuando gracias a Juan dejemos de hacer coches, porque ya triunfe este mundo de las coches, pero verde, sin tubos de escape. Pero claro, no podremos cortar pinos para hacerme libros, pero bueno. Pero Juan, ¿vienes andando al trabajo? Yo por eso estoy a favor del libro digital, precisamente. Yo también. Este me lo compré precisamente en digital y bien barato ahí en Amazon. No vuelvo. Pero ¿qué opinas de eso, Juan? Pero mi generación... Porque que, oye, estamos en la sección de... libros, ¿no? Con el e-book ahorras en... La vida, de papel. La vida es bella, las flores en el campo están preciosas ahora cuando empieza sí, la claro primavera. Sí. Y me encanta la novela negra y... Dale, Juchu, dale. Vale. ¿Pero en papel o en e-book? Yo soy más de... A mí me gustan más las flores en ramo ahí en la floristería, pero bueno, cada uno para su gusto. Que esto la por tocar las narices, Juan. Tutum, tum, pss. Pues bueno, una vez esta mención a nuestros maravillosos e inteligentísimos oyentes, que me vais a matar con tanta recomendación, paso a mi autor de hoy. De este mes, o del mes pasado, porque ya no me acuerdo. Bueno, pues esta vez he elegido a uno porque yo los autores... los elijo, no sé, hay tantos que me gustan, pues este lo elegí porque era por una cosa buena y otra mala, porque en febrero fue su cumpleaños, pero además en esa fecha anunciaron que hace un año que padecía un cáncer y el tío ha escrito una carta, va escribiendo cartas periódicamente contando el proceso de su enfermedad, la leí, la verdad que me emocionó mucho, aparte que ya me gustaba el autor, que he leído toda su obra, y dije, bueno, pues cojo este, ya que toca. Pues no es otro que el sueco Henning Mankell, uh-huh. Autor que supongo conoceréis casi todo el mundo, porque es antes de que este es, para mí es el que, aunque hubo otro que es el que abrió la puerta a todos los suecos, que ahora pasa a la librería si no ve más que nombres suecos, que fue Stieg Larsson con su saga de las hombres que nos que amaban a las mujeres, que hostiaban a las mujeres. Sí, y tal. Básicamente sí es lo que hacían. Que no está mal, no me disgusta. Bueno, yo lo conocí antes de que fuera tan famoso, pero bueno, pues pero yo mucho antes había bueno, leído. Pero que sea famoso no quita que pueda ser bueno igual, ¿o qué? No, es que fue. Era bueno antes de famoso. ¿Por qué entramos en esos debates ahora? Dejemos a Juchu con Mankell y sus mierdas. Y sus mierdas. Mankell, tierra. Pues bueno, a Mankell, yo creo que es el segundo autor después de. Después de Montalbán. Después de Montalbán que me leí. Todos sus libros, además. Este señor, pues eso, cumplió años el 3 de febrero, que prácticamente es cuando hicimos la primera parte del podcast, que ahora ya estamos en marzo. y es sueco, evidentemente, de Estocolmo. Él personalmente es un personaje bastante interesante. Es hijo de un compositor, de un músico, un tipo, pues eso, muy sueco, muy comprometido, muy culto, que se fue a buscarse la vida por allí. A los 19 años colaboró, hizo teatro, en fin, que tenía una vida bastante rica y empezó a escribir obras satíricas y tal, pero luego se fue a ver el mundo. Y actualmente el tío reside, bueno, ahora está en Suecia por el tratamiento y tal, pero dirigía el Teatro Nacional de Maputo en Mozambique. Porque no sé qué pasa, porque la verdad que leyendo sus novelas y bueno, y con otros autores que conozco de por allí, los suecos, la sociedad sueca es muy maja, muy socialdemócrata y tal, pero están deseando largarse de ahí, porque viajan un montón y tiene, sobre todo les atraen los climas cálidos. Tú lees las novelas de este hombre y España sale por todos sitios. No desean más que llegar a viejos si no se han suicidado antes de aburrimiento para venirse a nuestras costas o a ver mundo. Entonces también tienen una cosa muy curiosa que ya pasó con unos autores que traje al principio, que prometí que nunca volvería a nombrarlos, pero no hacen más que salir, que eran Max Ejobal y Per Wahol. Joder. Que eran estos autores que os comenté, que asocian la novela negra siempre al tema social. Mankell lo hace también. Porque el tío, fijaros si está concienciado socialmente, que participó en el 2010, que igual os suena por eso, en la Flotilla de la Libertad, que fue una flotilla que fue al Mediterráneo a entregar alimentos y ayuda humanitaria a Gaza, siendo que Israel había dicho que los iba a detener, y de hecho lo hizo, y salió en todos los periódicos porque Mankell, sabiendo que lo iban a detener, pues participó en esa flotilla pues para darle visibilidad. Entonces es un tío socialmente y políticamente muy comprometido. Entonces, bueno, pese a toda su obra, que es más amplia que la novela negra, fue conocido mundialmente por la serie protagonizada por el inspector Kurt Wallander, que supongo que cualquier aficionado más o menos lo conoce. Entonces, la obra de este hombre, de Mankell, pues no empieza con Wallander, porque empieza con, tiene comedias infantiles, tiene teatro y tal, pero bueno, en 1991 publica Asesinos sin rostro, que es la primera novela de la serie Wallander, que consta hasta la fecha, yo creo que ya lo finiquitó, de 12 volúmenes, aunque los últimos son como de esto que suelen hacer recopilatorios pues para vender las editoriales. Entonces, para que os hagáis una idea del tono de sus novelas, siempre son crímenes como muy tétricos, aparentemente extraños, pero cuando investiga, al final siempre acaba teniendo alguna raíz en algún hecho del pasado y que tiene que ver casi siempre con cosas con actos reprobables de la sociedad o sueca o occidental. Esto te gustará, Juan, porque al final acaba siempre teniendo su trasfondo en algo que hemos hecho mal en África, algo que hemos hecho mal con el tema de la inmigración, algún abuso de nuestra sociedad con otros pueblos oprimidos. La diferencia que tiene, por ejemplo, Mankell con los que he nombrado antes, que por Dios no voy a volver a hacerlo, es que los otros eran novelitas bastante cortas y Mankell, la verdad, que a mí me gusta, lo defiendo mucho, pero son unos tochos bastante considerables. Para mi gusto tiene bastante paja. Pero bueno, no deja de ser interesante la forma que tiene de escribir y las cosas que nos cuenta. Por ejemplo, pues un ejemplo, para que os haga una idea, en la novela Asesinos sin rostro empieza con que mueren unos ancianos, nadie sabe por qué, solo se sabe que la última palabra que ella dice cuando llega la policía, la anciana, es extranjero, y a raíz de eso monta toda una novela y sale todo el fondo de esta fantástica sociedad sueca que parece que tenemos. Pues empieza a salir el racismo, claro, los problemas, porque ha dicho eso, le habrá matado un tío de fuera, qué ha pasado, hasta que se llega al meollo de la cuestión, que no tiene nada que ver, pero ahí está. También toca la emigración pues en los perros de Riga, porque llega como una patera, imaginaos una patera, que llega de la vecina Letonia. Porque claro, Suecia vivió toda la transformación de los países de la órbita soviética, que cuando estaba la Rusia dura y tal, pues la gente, claro, estaba deseando salir por patas y salía pues como los africanos en patera buscando la libertad, pues salían de eso como podían. Pues también, en relación a eso, tiene otra novela. Otra que es muy impactante es una que La falsa pista, que empieza con una imagen muy poderosa, que es una mujer emigrante también, que se pega fuego a lo bonzo en mitad de un maizal, y a raíz de ahí empieza a investigar. Y para que veáis, toda la línea va así. No, no volvemos a la típica y la novela negra que a mí me gusta. Una novela negra que te cuenta algo más allá del de nuestra querida Agatha Christie, que es el asesinato de Café. No digo nada ya más hoy. Ya no hablas más hoy. Más allá del, del Cluedo. Estaba, ¿no? Probado. Y luego ya nuestro protagonista es un hombre curioso porque también está muy alejado del típico... Bueno, es policía. Este no es un detective, es un policía. Está del arquetipo de este machote y tal. Es un hombre como triste, aburrido, como supongo serán los suecos. Os deberíais escuchar un podcast que se llama Haciendo el Sueco, de un amigo y nuevo oyente nuestro, que se llama Daniel Aragay. No, porque es verdad, te das cuenta de que siempre decimos la sociedad sueca, yo que he leído, parece como una capa de barniz debajo de un montón de mugre que hay debajo, porque la gente, muchos escritores, bastante triste. O sea, realmente dice, vale, sí, tienen un sistema social muy bien asentado, pero ¿para qué? Que me callan manzanas enseguida. No, hay que ir siempre un poco más allá, que no todos son leyes muy bonitas y muy bien escritas. Que hace falta... hay una sociedad que vive ahí, claro, con el clima que tienen, no me extraña. Es además viejuno el Wallander, ya tiene... Sí, ha cumplido... Investigador. Wallander, empiezas a conocerlo con 40 y tantos años y en la última novela tiene 60 años ya. Sí, sí. Es un señor... separado, tiene muchos problemas con su mujer, tiene una hija, que también tiene una relación de tira y afloja. En un momento dado, al final de su carrera, su hija se hace policía, una de sus últimas novelas. Vive, todos los aficionados a Wallander se conocerán una calle, que es María Gatán, que es donde vive en su apartamento. Escucha ópera. Lo normal. Escucha ópera, mira una ventana donde hay una farola que se mueve. Luego, la vida sueca, la vida mejor. Yo no he leído las novelas, pero he visto las dos series que existen. Que creo la de Kenneth Branagh. Con Kenneth Branagh haciendo de... Es muy buena. La de Kenneth Branagh, yo las tengo las dos. De hecho, una de ellas luego os hablaré de... Pues la de Branagh me gusta por el actor, pero el actor no me lo creo tanto porque es demasiado guapo, demasiado americano. Demasiado inglés. La de la sueca... Además de que lo hace un sueco, lo cual siempre es una ventaja. Es un señor ahí con problemas de peso, así como pachón, triste, cosa que en Kenneth Branagh no me... Lo que han pillado muy bien en la de Kenneth Branagh es que este tío lo que transmite sobre todo es melancolía. El opening es una canción que se llama Melancolía, que le iba a recomendar, de Emily Barker, que es una canción muy triste y muy bonita. Y sí, es lo que dices tú, es el típico, son todos gente muy reglamentada, trabajan así muy eficientes, pero tienen unas vidas de mierda, con perdón, pero que dices, jo, yo no quiero ser sueco, bueno. Pero el índice de suicidios... Oye, vaya caña, les estáis dando a los suecos. No, pero si yo, pero es que es lo que hay. ¿Hay algún tipo de relación con Murcia, tal vez? Suecia-Murcia... Pues, no, el clima quizá, no, ¿verdad? Hombre, no. Yo qué sé, Acho podía ser una región de Suecia. De hecho, gracias a este hombre he descubierto mucha geografía sueca. ¿Te has leído todos los libros de Mankell? Los tengo ahí, todos, sí. Y las series y también, todo. Y, bueno. Desde hace años, es que no tengo vida. No, es que eres medio sueco. Ya lo dijimos el otro día. Lo único, eso sí, la recomiendo, pero también aviso eso. Son tochos considerables y hay paja. Oye, tú eres un sueco y manzanas, ¿haces el sueco? Ah, yo no he sido. ¿Eso hace ser sueco? Sí, no. Bueno. Me ha pillado ahí. Joder, Paco, es que tienes que seguir hablando. Es que ahora ya te me callas. Ahora, porque estaba juntería de la tarde. Venga, sí. Viva Arbeti Mankell pierda. Oh, no. Por la segunda. El Mankell de Lepantel. Este es el autor que os presento. Que de verdad, acercaos a él. Que está bien, no es fácil de escribir, no es fácil precisamente porque es un autor que sabe escribir. O sea, no es una novelilla rápida, pero bueno, es interesante. Y en relación a las series de televisión, viene el concurso que os anuncié hace tres semanas, algunos acordaréis, que va a merecer mucho la pena porque al que acierte esto le voy a regalar toda la colección entera de la serie de televisión sueca, que está muy bien y son 10 DVDs. Ah, eso es verdad, es un regalazo el que va a hacer. Sí, con lo cual el concurso no va a ser fácil. Uh-huh. Sí, o sea, bien, no, hay que currarse. Lo vas a poner imposible, vamos. Sí, hombre. ¿Te has preocupado que no se pueda buscar en internet? Espero que sí, ahora se puede encontrar todo. Aunque tenemos unos oyentes tan inteligentes que me dan miedo de que lo acierten a la primera. Pero bueno, si lo acierten a la primera... Pero si hay varios, tendremos que hacer un sorteo, ¿no? Si hay varios, me sorprenderían gratamente... y aumentaría mi fe en el ser humano. Yo confío en nuestros oyentes y no, creo que va a haber varios. A ver, yo el que no confío es en ti, porque cuando viste el regalo te lo querías llevar. Exacto. Sin que lo sorteara, Paco. Pues, sí, a ver. Menor regalazo. El regalo es bueno, ya pondré una fotico para que la veáis. Para poder acertarlo vais a tener que entrar por narices a nuestro blog, porque va a ser la única manera. Porque la pista es visual, no os la voy a decir. A ver, tenéis que acertar algo que puede ser un libro, una persona real, personaje, relacionado con el mundo este de la novela negra o del mundo criminal, negro criminal. Y la primera pista va a ser visual. Entréis al blog, que ahora os dirá alguien. Eso. Uy, qué bien. Es fácil. Como, joder, como el Twitter es casi un jeroglífico. Vale, pues entréis en amañece.es. Esa fue la razón por la que hicimos la página web. Porque no hay nadie que entre a Twitter, ¿no? Ni a Twitter, ni a nuestro correo. Y nos lo mandáis al correo. Si acertáis más de uno, en cada programa sucesivo iremos poniendo una pista. Esta es en plan saber y ganar. Es algo visual. Y os buscáis la vida. Qué bueno. Podéis mandar todos los correos que queráis. Oye, y podéis donar si queréis también. Ah, bueno, que tenemos una pestañita donar, sí, ¿no? Esto lo íbamos a recordar ahora. Ahora lo recordamos. Cierto. Paco. Estamos ya en un número más o menos cerca de lo que queremos comprar. Vamos a decir que ya tenemos mirado parte del equipo que queremos comprar. Nos faltan dos patas de la mesa, ¿no? Bueno, sí. Tenemos la mitad de lo que cuesta la mesa. La mesa wow. Nos costará aproximadamente, la que hemos visto, unos 250 euros. Hemos decidido que luego lo que es micrófonos y demás, cada uno va a hacer su propia compra. Uh-huh. Cada uno con su dinero. Y entonces estamos ahora en donaciones aproximadamente por los 100 euros. Es decir, vamos a hacer una cosa y es hasta el próximo programa dejar la pestañita, pero luego la cerraremos y ya, con lo que tengamos, pues el resto lo asumiremos nosotros. Vamos a ver si nos puede echar un poquito más de mano. Y si no, pues cerraremos la pestaña. La pestaña la podéis encontrar tanto en iVoox como en nuestra página web y en algún sitio más. En Facebook yo creo que al final no la quitaron, ¿no? No sé si estaba, no sé. Algo pasó raro, pero bueno, en iVoox y en nuestra propia página tenéis la pestaña. Y si venís a mi casa a darlo en mano, en un sobrecito, cual Bárcenas, yo os invito una cerveza. Prometemos que es para el gasto de la mesa. Y ahora ya puedo acabar mi sesión, Paco. Y que no se ha movido, sí, por supuesto. Bueno, pues a ver cómo la acabo yo. Yo tenía más cosas. Yo creía que la habías acabado ya. No, hombre, sí, pero tenía más cosas que decir, porque era cortita, pues voy a meter aquí... Tú cascas más que yo, ¿eh? No, pero voy a meter una morcilla, porque tengo muchas cosas para recomendar. Esta me la quito de aquí y luego para recomendar. No, es muy rápida. Es un cómic de novela negra que se llama, bueno, un TVO. Javi hace gestos. Yo asesino. Hace como gestos. Javi, estás fuera del podcast. No voy a... Sí, no. Es que llévense a... Que vaya Javi, que tiene todo el equipo. Llévense a Javi a la mesa. Hombre. Dejarme acabar. Bueno, es un TVO que se llama Yo asesino, de un autor que ya he traído ya antes, es Antonio Altarriba, y dibujada por Keiko Godoy, que os lo recomiendo. No voy a contar de qué va, porque es... Va muy con el género, si os gusta, de verdad, compráoslo, porque visualmente es una delicia, en blanco y negro perfecto, y algo de rojo, claro. Y tanto el tema como lo que cuenta, no voy a contar nada porque merece la pena leerlo. Solo os voy a decir una cosa, que el autor dijo que es la historia no de un asesino en serie, sino de un asesino, como era un asesino, en exclusiva. Porque asesina para cada uno. Y vale, y leer eso. Y ahora voy con mi cancioncica de los Beatles, que espero sepáis apreciar el esfuerzo que he tenido que hacer. Y al final estaba, digo, tengo que encontrar algo que ridiculice a los Beatles. ¿Ah, sí? Sí. Pues lo de Ricky y Ana, te lo puse X cara. No, a ver, pero hombre, con una cierta dignidad, Paco. Joder, que dentro de... Sé que hay seres humanos, a saber por qué, que les gusta este grupillo. Pero yo qué sé, de todo tiene que haber. Pues al final, buscando, he encontrado la de Help, que es una canción que hasta a mí me sonaba, una versión que hizo el grupo británico Bananarama junto a un grupo cómico que se llama La Neneno. Ahí, eso es sueco también, ¿no? Exacto. Bueno, pues hacen algo bastante apañaico, que me han demostrado que los Beatles somos un mal grupo, porque cualquier cosa que hace cualquiera es más divertida que ellos mismos. Cosa que nos han demostrado nuestros oyentes y vosotros mismos con las versiones. Pues vamos con Bananarama y Help. It's just doing backing vocals. We're singing the medley. Well, we better be, otherwise it'll be trouble. Oh, no. When I was younger, so much younger than. That's it, I'm leaving. That's in the can, Pete. It's in the can. It's in the can. It's a wrap. Shut up, Kim. Hola, amigos amañeceros. Como ya os anticipé en la anterior entrega de este programa, en esa primera parte, y os tenía preparados para esta sección, la sección de Expediente Amañece con el 600 del Misterio del Milenio, una pequeña sorpresa. Sin embargo, pues como ya visteis, el podcast lo tuvimos que cortar y dividir. Y para esta segunda parte, pues no me es posible estar ahí presente con los compañeros. Y como ya he dicho en alguna ocasión, esta sección mejora bastante cuando tenemos público. Así que, como ocurrió ya en aquel directo que no pude estar, os voy a mandar una pequeña recomendación. Y en este caso, queriendo antes recordar de alguna manera a dos grandes de la ciencia ficción y la fantasía que hemos perdido estos días. Como ya sabéis, ha fallecido Leonard Nimoy, quien interpretó a Spock en la saga de Star Trek, y hemos perdido también a Terry Pratchett, autor de las novelas de Mundo Disco. Así que, por recomendación de Juchu, me ha parecido interesante hacer una pequeña reseña de Terry Pratchett, pero no os voy a contar aquí ahora un monográfico sobre el autor, porque ya hay muchos programas que lo han hecho y muy bien. Así que simplemente se me ha ocurrido hacer una reseña simplificada en la cual aquellas personas que, aunque conozcan el autor, nunca se hayan acercado a la obra, pues se quiten un poquito ese miedo y sepan que se van a encontrar. Por entre la oscilante neblina estelar se divisa la gran Atuin. Encima del caparazón de la gran tortuga, a la deriva por el espacio, hay cuatro elefantes gigantes, sobre cuyos enormes hombros descansa el disco mundo. Aquel que se acerque por primera vez a la obra de Terry Pratchett puede pensar que este es un autor de fantasía o incluso a veces de ciencia ficción. Pero aunque sí que es el caso, nada más alejado de la realidad. Realmente Terry Pratchett es un autor de humor. Es un escritor que combina los elementos más clásicos de la fantasía con los elementos más graciosos que nos ofrece nuestra sociedad actual. De tal manera que nos presenta una sociedad medieval donde existen los magos, las criaturas fantásticas y los bárbaros de mandoble en mano, pero sin embargo a la vez nos habla de dólares, nos habla de aspiradoras o nos habla de máquinas voladoras. Terry Pratchett ha conseguido crear un universo alrededor de esta tierra llamada Mundo Disco, que, como hemos escuchado en la introducción de la película El color de la magia, es un mundo donde una tortuga gigante viaja por el espacio con unos elefantes encima de su caparazón que sostienen un disco redondo y plano en el cual viven todos los protagonistas de esta obra. En este universo de Mundo Disco nos podemos encontrar varios personajes recurrentes que van apareciendo y desapareciendo en todas sus historias, o en casi todas, y muchos de ellos incluso siendo protagonistas. Así nos encontramos, por ejemplo, al mago Rinsenwind, un mago bastante torpe que realmente solo conoce un hechizo bastante peligroso, que en alguna de sus obras podremos ver si realmente al final lo puede pronunciar o no. Este personaje, junto a un turista llamado Dos Flores, son los protagonistas de sus dos primeras novelas, El color de la magia y La luz fantástica. Dos libros que quizás sí que habría que leer juntos, porque forman parte de una misma historia. Otro personaje recurrente en su obra es la muerte. La parca de la guadaña, ese personaje embutido en un traje negro con capucha y de figura esquelética. Que curiosamente, siempre habla en mayúsculas en todas sus obras. La pobre muerte pues va de aquí a allá buscando a aquellos que están a punto de encontrarse con ella misma y desgraciadamente muchas de las ocasiones son intentos fallidos. Podría decirse que la persona de Mundo Disco con el peor trabajo es la muerte, que incluso tiene su propio libro llamado Mort. En este universo nos podemos encontrar personajes como por ejemplo la hija de un símil de Conan que todos esperan que sea la heredera del título de su padre, pero ella lo único que pretende es dedicarse, digamos, a otros menesteres. Como decía, combina todos estos factores clásicos, el bárbaro, el mago, la típica posada donde están los maleantes, los ladrones y los asesinos, con todos esos pequeños detalles de la actualidad. Como por ejemplo, en los primeros libros tenemos el personaje de Dos Flores que lleva una caja que cuando la apunta con su objetivo a un escenario, al cabo de un rato aparece mágicamente un dibujo por una ranura de la misma de lo que ha apuntado. Nosotros rápidamente lo relacionamos con una cámara de fotos, pero más adelante descubriremos que realmente dentro de esa caja hay un pequeño duendecillo con sus óleos y su lienzo que hacen los dibujos rápidamente, y habrá situaciones como por ejemplo en las cuales le tendrá que decir: oye, este dibujo te lo tengo que hacer en blanco y negro porque se me ha acabado el color rojo. Como habéis visto, Terry Pratchett, y como os decía al principio, sí, es un autor de fantasía, pero es un autor de humor. Con sus obras te lo pasas bien, te ríes. Realmente muchos de esos guiños son homenajes a otras obras como el ya citado Tolkien o incluso a obras más recientes. Normalmente cuando se recomienda a un autor se suele buscar un libro que sea más fácil de entender para la persona que lo va a leer, y aunque en el universo de Terry Pratchett podemos coger cualquier libro y echarle una ojeada, yo os recomendaría que empezaseis por el principio, por El color de la magia, que claro, hay que tener en cuenta que es un libro que se escribió hace mucho tiempo y que es uno de los primeros de su obra, y que quizás no alcance la calidad de libros u obras posteriores. Pero dadle una oportunidad, porque seguramente una vez que con estos primeros libros os hayáis metido en el universo de Mundo Disco, ya sí que podréis ir seleccionando cada uno de los libros de manera independiente y en el orden que queráis. Que luego se hace alguna referencia dentro del mismo universo, pues ya la explicarán, no os preocupéis. Y con esto acabo mi recomendación rápida y sencilla de la obra de Terry Pratchett. Deciros que existen un par de películas ambientadas en Mundo Disco. La primera de ellas con la primera historia, El color de la magia, dividida en dos partes que seguramente podréis encontrar por ahí, por internet. Más fácil encontrarla en versión original subtitulada que en castellano. Y también, si no me falla la memoria, hay una, si no es película, miniserie basada en una de sus obras que es Papá Puerco. Sin embargo, como os digo, si os apetece meteros dentro de este universo, echadle un vistazo al libro o incluso, si os apetece, la película, que bueno, es así así, divertida, sin más y con bastantes actores conocidos, y que encontraréis, como os he dicho, con el título El color de la magia. Así pues, me despido con mi canción, la canción de este episodio, ese homenaje a los Beatles, que como os decía estaba enlazado ligeramente con ese homenaje que le quiero hacer a Leonard Nimoy. Porque lo que he elegido es una versión de la canción Lucy in the Sky with Diamonds, pero cantada, y lo digo con dudas porque realmente no está cantada, está narrada por William Shatner, el capitán de la Enterprise de la serie original. Digo lo de narrada porque hubo una época, no sé por qué, que se le cruzó el cable a este hombre y decidió hacer varias canciones famosas, pues ya sea de los Beatles, de David Bowie, narradas. Él iba contando o interpretando con esa sobreactuación que le caracteriza la letra de las canciones con la música de fondo. Así que os dejo con esta canción tan extraña que hemos encontrado por ahí. Y bueno, espero que la próxima vez que nos escuchemos ya sea con El Expediente Amañece. Un saludo, amigos. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. The girl with a sun in her eyes, and she's gone. She's gone. She's gone. She's gone. Horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Climb in the back with your head in the clouds, and you're gone! Picture yourself on a train in a station with plasticine porters with looking glass ties. Suddenly, someone is there at the turnstile. A girl with kaleidoscope eyes. Bueno, y retomamos un poco algunas de las cosas que se quedaron en el programa anterior, en la primera parte de este programa, que sigue siendo el mismo, dividido en dos partes. Una de ellas fue que yo había traído a Antón Castro al programa, o le invité a venir, sobre todo, porque Antón Castro sabe muchísimo de cine y de música, pero metimos la palabra fútbol y Antón Castro también sabe muchísimo de fútbol. El otro día me lo encontré y aparte de... Bueno, pues aparte de que me comentó que había estado muy a gusto, me dijo que quería venir otra vez para hablar de esos temas que le apasionan, el cine y la música, así que sepáis que no será muy en breve, porque es difícil encontrarle un hueco a Antón, pero que queremos que vuelva aquí para que hable de algo que además sé que a todos los amañeceros os fascina, que es el cine y la música, y Antón Castro es una enciclopedia ahí. Maravilloso. Y otra cosa que quedó pendiente y que a su meco le corroe su mente y su cuerpo, sé que no está tranquilo hasta saber... ¿Qué le ha pasado a la señora? ¿Por qué la señora no viene a más programas? ¿O no lo oímos hablar? Juan, tú que hablas continuamente con la señora, ¿qué le ha pasado a la señora? Sí, sí, bueno, hablo, me comunico con ella, a veces me cuesta, ¿eh? Y es bastante esquizofrénico. Pero bueno, básicamente, nada, me ha dicho que, bueno, lo primero que saludos a todo el mundo, que está, pues, entrenante, agradecida. De cómo se preocupan por ella y por su salud, porque además le ha pasado algo gordo, ¿no? Entre otras cosas, bueno, ella es consciente de que tiene una, de que se dedica, bueno, iba a decir una profesión, aunque sea ilegal, de que se dedica a algo, pues, que tiene un riesgo añadido, ¿no? Que es que puedes acabar, pues bueno, en su bueno, caso, nunca hemos mencionado a qué se dedica, pero sí, sabemos y suponemos se a dedica, qué se dedica. Se dedica, bueno, sí, se dedica a facilitar de alguna manera que lleguen mercancías ilícitas a territorio nacional, ¿no? Desde Colombia. Por ejemplo, ¿no? Aunque en este caso no fue en Colombia donde le pasó. Bueno, básicamente es que ya no puede hablar más porque se ha quedado, le han cortado la lengua. Entonces, ¿le han cortado la lengua? Le han cortado la lengua, sí. Sí. Estuvo, bueno, fue víctima de un secuestro express. Ella a mí me dice que bueno, pues que fue muy desagradable todo. ¿Cómo te lo dice? WhatsApp, bueno, pues ¿no? Ahora mismo. Porque no, tú no empleas WhatsApp. Yo sí que empleo WhatsApp. Yo sí que empleo WhatsApp, ya estamos hablando de algo serio, además, Por favor. Estamos hablando de un hecho grave, como es que a una mujer española, insisto, española, le. ¿Qué más inri tiene? Más inri tiene, la pillen en concreto parece ser que fue en Guayaquil. Es decir, en Ecuador, y le bueno, pues eso, pues una banda de la que se dedica pues a lo que ella, pues le. Ella, por lo visto, andaba detrás de un cargamento, en concreto parece ser que de bueno, pues estaríamos hablando de, como dice la Guardia Civil, de sustancia estupefaciente, que es, viene a ser cocaína, y por lo que yo deduzco, porque esto ya es lo que yo deduzco, pues parece ser que lo quería introducir por medio de un mogollón de toallitas húmedas de estas de Dodot, entonces, bueno, pues ahí va impregnada, ¿no? Y lo tenía todo previsto, y entonces me cuenta. Me comunico con ella, por cierto. Ay, me están llamando, espero que no sea ella. Mira, a ver si es ella. Me comunico con ella a través de una pizarra. Ella tiene una pizarrita de Veleda. Y bueno, pues ella escribe ahí sus cosas y tal. Y bueno, pues esto me la ha explicado y tal, ¿no? Entonces, bueno, ella me dice que básicamente lo que le pasó es eso, que fue víctima de un secuestro express, pero que sobre todo le pasó también esa tarde en el aeropuerto. Ella lo vincula, yo creo que también víctima de, en fin, de cierto despecho. Ella dice que esa tarde, era una tarde en el aeropuerto de Guayaquil, pues ella se encontró con una persona que, bueno, le hizo ver pues que ella estaba enamorada hasta el tuétano de esa persona. Esa persona además es un ser conocido, es un ser muy conocido en estos momentos, tal es así que aspira a presidir el gobierno de la nación, pero tiene nombre y lleva coleta. Yo no voy a decir más. Lleva coleta y aspira a presidir el gobierno de la nación. Puede ser quien tú piensas que eso, puede ser un lunático que está en la esquina diciéndote eso, pero aspira a ser presidente del gobierno de la nación. Entonces ella me dice que este tipo, que le gusta mucho el reloj y esto del tic-tac y demás, pues que primero hizo un simpa en el McDonald's del aeropuerto, lo cual a mí me parece la leche. O sea, yo no le votaría, de hecho. Ah, el señor este de la coleta. Sí, sí. El de la coleta. El coleta hizo el simpa, y a continuación, pues claro, ella se fue directa a verle, porque ella se sintió, pues... atraída. A ver, ella lo vio y dijo, es verdad, me gusta, ¿no? O sea, porque fue como una especie de constatación. Me gusta. No, sí, fue como, tía, en plan... me gusta. Sí, bueno, ella no habla así, no hablaba, ahora ya no habla. Entonces, bueno, pues fue a saludarle, el tío le negó el saludo, ¿vale? ¿En serio? Sí. Es que es el diablo, sí, ese tío. El diablo. Le negó el saludo hasta el punto de que, bueno, pues... Esto no lo sabe en Telecinco, ¿no? No lo saben. Constancia en ese momento, pues a mí me asegura que se sintió muy mal y se echó a llorar. Y ahí va con el cargamento de las toallitas húmedas. Se descentró, claro. Pero te está escribiendo la señora, estás mirando el WhatsApp. No paran de llamarme, tío. Dios mío, aquí va a pasar algo, ¿eh? Y entonces ella, el caso que ella me dice que fue a tomar el aire a la parte de al exterior de la terraza del aeropuerto, que está con la mano en los huevos. No, Paco, no mientas. Ahora estoy con el móvil, sí, pero con el móvil en la mano. Estoy con el móvil en la mano, por favor. Entonces, bueno, pues, y en ese interín fue cuando ya, por lo visto, pues completamente decepcionada, incluso hundida porque el coletas le retirara el saludo, pues entonces ella se puso a llorar. La escena que a mí me ha escrito es, pues ella acurrucada en el suelo con la faja que le constreñía, llorando desconsoladamente, con la bolsa al lado, con las toallitas húmedas, claro, y entonces llegó la banda de Guayaquil, eso es, y la pillaron ahí desprevenida con las defensas bajas, y a continuación lo único que recuerda es que, bueno, pues días después en el hospital, en fin, transfusión de sangre, pim pam, y al final ella que no puede hablar. Así que, bueno, pues toda esta historia, que parece un poco tremenda, la verdad, pues es lo que hay. Sí. Es el fin de la señora es el en fin, este podcast. No, es el fin, de oírla, ¿vale? O sea... Sí, ya. O sea, esto es un podcast. Y es el fin de oírla. ¿Cómo no va a ser el fin? Porque yo creo que Juan va a llegar a un acuerdo con ella para que le mande WhatsApp. A ver, correos. Se ha olvidado de este hombre del que no pagó en el McDonald's de allí. Y ahora se enamora de ti. Y ahora no. Quiere venir aquí también con su pizarrita de Veleda y pues igual ese día le hace alguna pregunta. Sí. También podría ser. Bueno, entonces eso. El caso es que esto es lo que le ha ocurrido, por tanto ya no lo vais a oír más. Vale. Porque que quede claro. Sí, sí. Así que bueno, pues esto es lo que tenía. Para nada, además. Bueno, y ahora íbamos a las recomendaciones ya, ¿no? Pues, Juchu. Vale. Bueno, Juchu nos estaba haciendo señas como que faltaba. Vamos a la escaleta, a seguir la escaleta, que es las recomendaciones. Las recomendaciones que siempre hacemos por Paco. Yo no tengo recomendación. Pasamos a otro. Juchu, ¿qué recomiendas? Pues mira, voy a recomendar... un montón de cosas tengo para recomendar. Con Juchu acabamos las recomendaciones. No. Vete a estas recomendaciones en su sección para que le des... Claro, es que sí. A ver, es que grabamos una vez al mes y como no me dejan la Juchu, gente de recomendar cosas... Recomiendo algo por mí también, venga. También, por ti. No. A ver, voy a empezar, que nunca recomiendo podcast y no hago otra cosa que oír podcast, y voy a recomendar dos, que además son... Lo que voy a recomendar son atemporales, o sea, venga. Lo podéis oír cuando sea. Pues los chicos de La Guardilla... Hicieron durante el mes de febrero el mes Darwin. Y cada semana llevaban a una persona a hablar de Darwin, pues distintas facetas. Pues hablaron del viaje de Darwin, la teoría de la evolución, la repercusión que tuvo en la época. Pero si, bueno, yo recomiendo que escuchéis La Guardilla en general, pero si queréis escuchar exclusivamente... Eso iba a decir yo, si me permites, al margen de lo que vayas a recomendar... La Guardilla es un podcast muy recomendable. Sí, sí, desde totalmente. Desde ahora hasta el principio, bueno, sí. Desde el episodio 12 o 13, porque si no ellos nos cortarán las narices, pero nos gustan sus primeros episodios, pero yo lo sigo desde hace muchísimo tiempo y pues yo creo que, mira, si tengo que hacer una recomendación es escuchar La Guardilla porque es un gran podcast. Sí, lo recomiendo yo, Paco, joder, pero tío. Pero bueno, te está recomendando vale, una parte, exacto. Me apunto al pues carro. Bueno, entrar en iVoox o en iTunes y tal, e hicieron, recopilaron las cuatro intervenciones en un podcast de unas dos orillas y lo podéis oír de tirón y luego podéis seguir oyendo La Guardilla. Y otro es otro podcast, a lo mejor menos conocido, pero para mí es uno de mis favoritos, que se llama La Morsa Era Yo, Arquitectura. Y recomiendo un episodio, que es el que le dedicaron, que es el último, a uno de mis arquitectos favoritos, que es Le Corbusier. Pues escucharlo, de verdad que merece la pena. Y ya así de rondo voy a meter otra cosa, que es una novela, como siempre hablo de cosas negras, pues voy a hablar una novela muy blanca, que es la última novela de un autor, que es Bruno Nievas, que se llama Lo que el viento atrapa. Y bueno, para mí, aún no le he acabado, pero es maravillosa. Es una novela de aventuras, de las clásicas. Nos cuenta el viaje a la Antártida de Shackleton en el Endurance. Maravillosa, o sea, es épica, es emocionante, es la hostia lo que pasó esa gente para bajar a la Antártida. Y nada, ya está, veis que ha sido poco, no ha sido esto para ya tanto. Ya está, qué maravilla. Ya está, qué maravilla. ¿Más quieres? Voy a recomendar luego algo yo, pues. Venga, Javi, venga. Vale, voy yo. Podría empezar recomendando una serie llamada El Ministerio del Tiempo, pero no lo haré, primero porque... No, pero hasta que no venga Juan... No eso es, primero no lo haré porque Juan no está ahora está mismo. Está con las toallitas de Dodo, claro. ¿Qué está coño está haciendo? Y segundo, yo voy a dejar... Juan, un momento. Yo voy a dejar que Jaime la recomiende, porque yo sé que él, si hubiera estado aquí, la hubiera recomendado. Y entonces voy a dejarla para que él se explaye, porque además le gusta mucho. Y además... aprovecho únicamente para decir que él ha creado un podcast. Exacto. Llamado Funcionarios del Tiempo. Eso entonces, es. No recomiendo la serie todavía, pero ya os voy diciendo que tiene un podcast que podéis escuchar para todos los ministéricos. Y ahora viene mi recomendación, que es un libro que he traído, que se llama What If. Es un libro que de momento solo está en inglés, pero está a punto de salir en español, lo tengo casi seguro. Es de Randall Munroe. Quizás algunos lo reconoceréis por unas tiras cómicas que se llaman XKCD. ¿Vale? Si no, pues buscadlas porque son buenísimas. XKCD, pues son tiras cómicas, algunas, muchas de ellas con humor bastante friki, humor científico. Y realmente de esto va este libro. El libro, pues bueno, What If, como decía Juchu antes, son ¿qué pasaría? ¿Vale? Y entonces, este hombre creó la web de What If y dijo, venga, hacedme preguntas y yo las respondo sobre qué pasaría. Entonces son preguntas de voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿desde qué altura tienes que lanzar un bistec para que esté cocinado cuando llegue a la superficie de la Tierra, por ejemplo? ¿O a qué velocidad tienes que chocarte contra un badén, de estos que ponen mucho en la muela? ¿A qué velocidad tienes que chocarte para morir? ¿O cuál es la velocidad máxima a la que saldrías vivo, todavía con viva, chocándote con un esto? Entonces, las respuestas, aparte de que son muy, muy, muy graciosas, son hilarantes. El tío las defiende con datos científicos, porque sabe pues de muchos temas, y de los que no sabe, consulta a expertos. Yo qué sé, por ejemplo, hay uno que me hace mucha gracia, que es ¿qué pasaría si alguien ve un vaso literalmente medio vacío? Literalmente medio vacío significa que la mitad del vaso es vacío, o sea, ¿vale? Entonces explica todas las fuerzas, todo lo que ocurre, al final sale con cristales en la cara el que está delante. O hay una que dice, ¿cuál es la forma que tengo más rápida para enviar un mensaje a mi abuela que vive en New Hampshire, ¿vale? La respuesta final es misiles. Al final lo detalla todo y dice, pues esta es... José, esta es la respuesta. Seguro que Juan tendría muchas preguntas interesantes que hacerle a ese hombre. Puedes hacerlas en la web de What If. Vale. Siguiente, Sabina. Sabina. Yo voy a hacer una recomendación un tanto especial, porque es de una serie que todavía está por estrenar. Ah, mira, mira. Además estaba para Jucho, porque yo creo que es una serie que le puede gustar bastante. A ver. Se llama Wayward Pines. ¿Te suena? Ah, sí. Se buscan paralelismos con Twin Peaks en esta serie y ya... Acerca el micro. Bueno, ya estoy más o menos cerca. Sí que he oído y tiene... creo que esta es la de Matt Dillon, ¿puede ser? Sí. Es una serie que tiene muy buena pinta. Hombre, Matt Dillon me la vendes bien. Es un thriller de suspense, es un policía que va a un pueblo muy bucólico, en plan también Twin Peaks, como dice, a buscar a dos agentes federales desaparecidos. Esta es una serie dirigida por Night Shyamalan. Coño. Que si os suena, es el director del Sexto Sentido, del Protegido, del Bosque, que es una película que me encanta. A todos nuestros oyentes espero les suene, ¿no? Porque sí. Además de si que después, ahora estamos criticando... Si después del Bosque se hubiera ido al Sahara a meditar ojalá, seis correcto, años correcto. Y no hubiera hecho ni La Joven del Agua ni Avatar. No hubieran hecho nada más. Avatar no, el incidente. Avatar, la de no Avatar, eso. La de Cameron. Con lo cual nos hubiera hecho un favor a la humanidad. Bueno, pero vamos a ver. Que todo el mundo tiene obras malas. Ah, no, sí, está claro. Yo creo que es un muy buen director. A mí me parece un director de culto, bastante de culto. Sí, sí, a mí me ha gustado mucho. O sea, El Protegido, yo creo que es mi película favorita de superhéroes del mundo, vamos. Y a mí me parece que El Sexto Sentido es el mayor spoiler final de la historia. ¿La que está muerto? Sí. Hombre, que si alguien no lo sabe ya es para correrlo. Yo, por ejemplo, ves en ese ámbito de cosas hay gente que lo critica muchísimo por las últimas películas, son malísimas, ¿no? Pero es que con Ridley Scott, por ejemplo, yo desde Gladiador no hubiera visto nada. O sea, ¿sabes? O sea, no. O que todo me dices de Carpenter, que es un pedazo de director y ha hecho gran cosa. Bueno, y los Beatles hicieron Obladi Oblada. Es que todo el mundo tiene derecho a resbalarse. Eso no quita para que sus películas sean un gran director. No sé cuál es, pero muy especial, es la única que me gusta, los Beatles. Todo lo demás. Obladi Oblada. Bueno, pues si os interesa, esta es una serie de la Fox que se va a estrenar en mayo, también en España, en la Fox, en el canal español. Es una serie que además no quiero adelantar mucho porque no puedo hablar mucho, pero que me va a dar de comer. Mira, bueno, mira, mira. Bueno, pues todos a verla. Fuente su mayor parte, ¿no? Ahora sí. ¿Puedo ir yo? Sí. Recomendaciones de Juan Ortega. Bueno, pues mira, no de la señora. Mirad, iba a recomendar una... Bueno, en este caso hablamos de gastronomía, ¿no? De comer y beber. ¿No? Sí, sí, sí. Bien, no, a mí no me mires, bien. Tú di lo que quieras. Iba... No te lo estás provocando, macho. Con la mirada. Bueno, yo... Debe ser que algunos días desprendo un magnetismo extraño cuando salgo de casa. No, algunos días no. Tú desprendes magnetismo siempre. Recomienda. Paso por una subestación eléctrica y me enciendo. Iba a recomendar un producto que tengo a bien de encontrar en la frutería de al lado de mi casa, que son unas olivas negras especiales. Oye, pero no te rías. Pero es la de Aragón. Es una oliva que yo no sé si es de Aragón o no, pero que si no lo es, vamos, por mí debería adoptada. Que es la oliva volvina, con B, como bovina, pero con L. Volvina. Sí. Espectacular. Un sabor intensísimo. Fuertecico. Fuerte. Yo creo que sí, está arrugada, es una oliva muy arrugada, pero con un sabor, con un toque incluso. Me han dado, en la comida, una comida de una celebración familiar, me han dado garnacha. Creo que era 2012 la botella y se llama Nietro. Además, Aragón. Bueno, pues genial entonces, ¿no? Que bueno. Me falta el acento de Calatayud, que se llama Samitier, ¿eh? Oh, aquí, qué maravilla. Aquí hay alguno, pues porque... Porque le han dado la comida, Porque eso sería una queja. Es increíble lo mal distribuidos que están los vinos de Calatayud en Zaragoza, ¿no? Que hay kilómetros y, sin embargo, es muy complicado encontrar los vinos buenos de Calatayud en Zaragoza. Estaba a punto de pedirles patrocinio para Mañece, pero ya las has cagado poniendo los verdes. Bueno, pero seguro que Juan adquiere ahora el compromiso con nosotros de que al próximo podcast nos vas a traer una botella de vino o de Nietro o de San Miguel. Y olivas volvinas. Perfecto. Y olivitas volvinas. Sí, que son. Venga, asumo el reto. Venga, voy a recomendar un libro de un autor de aquí, de Zaragoza, que se llama Ignacio Martínez de Pisón, y el libro se llama El día de mañana, Es el penúltimo libro de Ignacio Martínez de Pisón, en el que a través de 12 personajes narran la historia de el protagonista del libro, que nunca narra nada en primera persona, sí los otros personajes, y narran la historia de Justo Gil, que es pues un emigrante que desde Aragón viaja hasta Barcelona con su madre y que por causas pues de la vida, de su propia vida, se convierte finalmente, no es un spoiler ni nada, en confidente de la brigada político-social. Narra muy, muy, muy bien el ambiente de la época de esos 60, 70, de las convulsiones políticas que hay, y la verdad es que está muy bien, ¿no?, ver un personaje a través de 12 visiones, de 12 personajes, de 12 vistas. Así que, bueno, pues recomiendo, como diría Paco, terriblemente, encarecidamente. Parece que a Pisón esa época se le da bien, ¿no? Porque sí. En Carreteras Secundarias también estaba ambientado también por allí. Hay una película, además, sí, que creo que ya recomendamos aquí. No sé si recomendé el libro y la película de Carreteras Secundarias. Por tanto, el día de mañana, de ese grandísimo autor de Zaragoza, que es Ignacio Martínez de Pisón. Voy a hacer yo una recomendación. Venga, sí, va, sí, ¿vale? Anímate. Yo voy a recomendar un director de cine. Wow. Un director de cine que, no sé, por lo que he visto, yo creía que era más conocido de lo que es. Por si acaso no lo conocéis, pues lo voy a recomendar. Tiene muchísimas películas que ver y casi todas son una alucinada, pero a mí me gusta mucho este director. Se llama Ken Russell. ¿Ah? O Ken Russell. He fallado, ¿eh? Creía que ibas a decir Pasolini. No, a mí Pasolini... Bueno, el otro día tuvimos una discusión con Juan, entonces no voy a entrar en eso. Más discusiones no. Bueno, voy a recomendar a Ken Russell, que es el director de Tommy. Por si alguien... La ópera rock. Pero bueno, tiene bastantes películas de música y tiene una película que estuvo nominada al Oscar a Mejor Director, a Mejor Película, luego ya fue muy denostado. Es un hombre que toma sustancias de todo tipo, o tomaba, porque está muerto. Tiene muchas referencias y muchísimo cine está basado en la época psicodélica, fundamentalmente. Sí, a mí me gusta mucho por eso. Entonces, Woman in Love, o Mujeres Enamoradas, es una de sus películas quizá más visibles, pero... A mí me gusta mucho Viaje Alucinante al Fondo de la Mente. Esa me suena. Una película muy curiosa y muy entretenida. Luego también tenemos Listomanía, Valentino, Tommy y ¿qué más hay? Hay un montón de películas que... La Pasión de China Blue, sí, pero es que las quiero decir en español. ¿Cuál? Esto es en inglés. La Pasión de China Blue. La Pasión de China Blue es una gran película. La mejor película de... ¿Cómo se llama? De Psicosis. El prota de Psicosis. Anthony Perkins haciendo un papel de cura retorcido y vicioso. Esa me gustó. Bueno, mucho fue esa película. De ser un director muy alabado y muy requerido para muchos guiones, a ser muy denostado y muy apartado. Y de hecho, a mí me sorprende que mucha gente no lo conoce. De verdad que si vais a su cine vais a ver cosas muy alucinadas y cosas muy buenas, pero realmente lo que es para mí muy, muy personal. Desde aquí, pues hacéis lo que he hecho yo ahora para recordar sus películas, que si os a la Wikipedia, ahí tenéis Ken Russell, buscáis y os ponéis. ¿Qué os recomiendo? Pues os recomiendo que os veáis sobre todo Woman in Love, La Pasión de China Blue, fundamentalmente, El Mesías Salvaje, otra de sus grandes películas, y después ya empecéis a ver Listomanía o cualquier otra de esas locuras que tiene. Genial. Y Viaje Alucinante al Fondo de la Mente. Ken Russell. Por cierto, Ken Russell. O Ken Russell, pues, como prefieras. ¿Alguien más quiere añadir algo o se cierra aquí el garito? Cierra el garito y nos vamos a despedir con una canción, porque el otro día nos lo dijimos a Daniel Roca, que nos mandara una canción. Cosa que, tratándose de Daniel Roca, yo creo que es un crimen, ¿no? Decirle que ponga una canción a alguien que sabe tantísimo de música. Uh-huh. Y me mandó varias versiones de los Beatles, pero yo me quedé con la primera que me mandó, porque a mí es una versión que me encanta, porque está hecho por un grupo además que me encanta, que es Heart, Wind and Fire. Uh-huh. Y la canción, que él dice que cree que la pusimos en el programa. Pudiera ser que al principio del programa esta canción hubiera salido, pero es una canción, pues yo creo que de las mejores versiones que podíamos poner aquí para despedir el programa. Got to Get Into My Life, Heart, Wind and Fire, con una canción de los Beatles. Y nos vemos pues dentro de un mes, más o menos. Esperamos que la hayáis pasado bien, que seáis felices y que sigáis amaneciendo como buenamente podáis. Que no es poco. Adiós, chavales. Hala, nos vemos después de Semana Santa, que nos vamos de procesión.